está aquí, que teníamos un poco de presentación de la asamblea y bueno, y creo que hay que también hay cosas que hemos ido diciendo también en las charlas de bueno, la charla esta mañana y de lo que hemos hecho. Quiero decir que la asamblea de Sicarizados y Lucha en Granada nace de la ansiedad de crear un espacio de reflexión y lucha frente al sistema y su labor en la salud mental. Como también decíamos esta mañana, era como que para nosotros la lucha no se reduce a ese ámbito, entendemos el sistema de salud mental como una forma más de control en la sociedad en la que vivimos, donde las relaciones de poder anulan y reducen a las personas a mercancía. Bueno, es un poco el discurso que manteníamos, ¿no? Bueno, para mantener el orden cívico y decir que viene esta farmacéutica de psicólogos y psiquiatras, el sistema a través de la ciencia sí etiqueta y estigmatiza a las personas que sienten, piensan o actúan fuera de la normalidad, entendiendo la normalidad como encajar en una sociedad que, siguiendo su terminología, está enferma, individualiza los problemas de las personas y pone remedios mecánicos, como desvía la atención del problema real, entendiendo, encubriendo la raíz del sufrimiento que es el mundo habitado. Y bueno, y un poco pues lo que ha sido ese proyecto, que en verdad ahora mismo pues hubo una propuesta que supongo que alguna gente nos llegó, ¿no? También ha quedado un poco en el aire porque no ha habido. Bueno, hicimos una propuesta para construir un dossier de experiencias, ¿sí? Bueno, pues hicimos una propuesta para construir un dossier de experiencias, pero bueno, como que no. O sea, que es algo que estamos todavía. O sea, que tenemos intención ahí también de contestar a la poca gente que ha mandado cosas, pero que tampoco hay un material. Y bueno, que es algo que después, cuando empecemos el debate, pues a nosotros nos gustaría plantear. Y bueno, y eso, y un poco pues la intención, ¿no?, del grupo era pues hacer uso de las herramientas teóricas y prácticas y en la dolorosa realidad que genera el sistema y el control que ejerce sobre las personas a través de la ciencia, sí. Y bueno, pues sin más, eso. Consideramos que la lucha es terapéutica y el apoyo mutuo es indispensable. Y bueno, simplemente, pues igual contaros un poco brevemente, pues que igual antes de empezar la charla, ¿no? Preguntábamos de cómo. Bueno, acerca de ese nombre, ¿no? De Sicarizados en Lucha. Bueno, a empezar, Sicarizados en Lucha, en verdad, la primera vez que aparece fue un movimiento que, bueno, se tiene en Madrid, porque el nombre tampoco es algo que es tan reciente. Yo, a nivel personal, en Barcelona estuve participando en una asamblea que, bueno, cuando yo llegué ya había pasado un poco de tiempo, pero ya más o menos fue en 2008. Y bueno, y pues se estuvo llevando para adelante un trabajo, pero tampoco se extendió mucho tiempo, ¿no? O sea que la historia era planteada también cuando nosotros cogimos este nombre. Era el. O sea, más que un nombre, ¿no? De la asamblea de Sicarizados en Lucha, era el plantear una actitud. O sea, que como psiquiatrizados, o como. O sea, y no solo psiquiatrizados, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas. Cuando andamos antes de esa asamblea, pues siempre igual se está dando cosas, la gente no sabe. Pues, de esa asamblea de Barcelona, pues el muchas cosas que se editaron o que se movieron iba firmado como asamblea de Sicarizados en Lucha y compañeros, ¿no? Y bueno, y esto también fue algo que nosotros recogimos, ¿no?, en Granada, un poco en ese proyecto, y que realmente al día de hoy, o sea, hay gente muy distinta y bueno, y por ejemplo esta asamblea de Granada pues ha durado 2 años como, ¿no? O sea, la iglesia de Dios está en una situación un poco de que no está siendo muy presidencial, pero bueno, como que sí que es algo a lo que le pusimos un peso, ¿no?, que al final, al principio, si por un lado había gente que había llegado también con una historia como estigmatizado por el sistema de salud mental, también había otra gente que pues había tenido pues experiencias con un familiar cercano o gente que, bueno, pues eso, ¿no?, que había aparecido de una formación. Y era algo que a nosotros nos parecía a la hora de plantear un proyecto de lucha que al final, pues, que no, lo que quería decir un poco era como pues cómo plantear también, y con esto yo hago la intervención, pues algo que decía también esta mañana, ¿no? Cómo, no sé, intenta generar ese estigma, también se intenta. ¡Ay, se va! Como ese estigma lleva consigo una victimización y una irresponsabilización, ¿no? O sea, que por un lado es por parte de la gente que agrede o que estigmatiza a esa gente, pero que también es algo que nosotros queremos reivindicar, ¿no? O sea, nosotros queremos esa responsabilidad porque realmente queremos luchar por nuestra salud, por nuestra autonomía, por nuestra libertad, en última instancia, y aparte, no sé, o sea, queremos hacerlo con todo ese grupo de gente, ¿no? Que si bien por un lado tiene una parte directamente muy emocional de hablar de, ¿no? de procesos muy personales, también queremos entender esto como un proyecto político, ¿no? De que al final lo que estamos atacando no es solamente eso, sino es dentro de este contexto No, eso es más, o sea, que la idea era eso, ¿no? Cómo plantear la idea como psiquiatrizados en lucha contra ellos era un poco eso, ¿no? El intentar, lo que hemos intentado remarcar todo el rato, intentar decir en sí, que lo que has dicho tú, o sea, que la lucha terapéutica y el hecho de hacer que todas las personas que estemos, que es una cuestión de responsabilidad de todas y de todos, y que es una cuestión de que al plantear esa lucha, ¿no? Planteando esa lucha juntas, no como algo separado, nos hace que todas podamos colaborar. Es una cuestión que al plantearlo solo, igual es luego, bueno, más que se presente todo el mundo, igual luego en debate hablando, ¿no? Entonces, si quiere presentarse. Vale, bueno, nosotras venimos de la Asamblea de Majadas, de Barcelona. No hemos preparado tampoco como la presentación, de hecho éramos todo el día así como comentando, nos da vergüenza hablar al público y tal, así que ahí va, ¿sabes? Bueno, lo vamos a hacer un poco ahí entre todos. Bueno, nosotras empezamos a reunirnos como hace un año en Sant Boi, que es donde están como los dos psiquiátricos más prestigiosos de Barcelona y tal, y la primera intención, nuestra preocupación era como el sistema de salud mental, ¿no? Y una preocupación política también, ¿no? Un poco en la línea con el tema de las compañeras. Bueno, ahora nos hemos trasladado a Barcelona y tal, por cuestiones prácticas, pero bueno, en ese comienzo empezaron a acercarse personas y decidimos, así como muy verdes en realidad, con muy poco tiempo, decidimos hacer unas jornadas, luego comentaremos un poco más, con la intención como de autoformarnos, veíamos también como un vacío, ¿no?, en este tema de cómo esta crítica al sistema de salud mental y, bueno, pues conocer otra gente, otros colectivos que estuvieran moviendo ahí, crear un poco de red. Y también cómo el construir, bueno, construir otros espacios. Y bueno, en realidad ahora, bueno, hemos hecho más cosas, cosas así, y ahora estamos como en un doble camino, ¿no? Como dándole prioridad a toda la denuncia de las malas prácticas de la psiquiatría oficial, o de eso que a nosotros nos preocupa, pero también como no queriéndonos quedar en esa denuncia, sino en qué construimos, ¿no? No es justa, pero con cómo hacemos para relacionarnos de otra manera, muy desde la línea de los grupos de apoyo mutuo también. Y bueno, estamos en ese caminar, ¿no? En realidad, como construyendo. Bueno, igual le hablo un poco después de las jornadas, ¿no? Creo que para mí fue como un poco antes de las jornadas que nos encontramos ahí como, bueno, vamos a autoformarnos un poco porque yo creo que es un tema que a todas nos, bueno, nos tocaba decir que de alguna forma, pero nos sentíamos verdes en eso y después de las jornadas para mí como el planteamiento todo el rato era como, bueno, vale, o sea, está todo súper chungo, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué quiero hacer con este grupo de personas en la que estoy? Y que, no sé, me preocupaba eso. Y a partir de ahí tuvimos como jornadas internas de intentar, pues, buscar una dirección por ahí. Y otro de los puntos que a mí me preocupa también es que siempre que hacemos cafetas o las jornadas o así, era como se creaban unos debates de muchísima gente donde siempre terminaban hablando tres personas así como rebotándose la de esto, que curiosamente son personas que al igual no tienen el estigma de salud mental o que tienen unas identidades más oprimidas dentro de la sociedad. Y intentamos, creo que estamos también en el punto de hacer cafetas donde buscamos dinámicas de otras, buscar hacer debates de otras formas en grupos pequeños, en, bueno, se ha planteado como hacer grupos no mixtos, ¿no? Para poder sentir un espacio más seguro donde expresarte y luego pues poner en común lo que se haya hablado en los grupos pequeños, ¿no? La última cafeta lo probamos de hacer así, para mí fue, bueno, creo que fue bastante interesante. Y la otra cosa que me gustó y que sacamos las jornadas, creo, el sentir pues que habían venido compañeros y compañeras de fuera de Barcelona y que ver que también en otros lados está la intención de, ¿no? De golpe sentir como esa fuerza de gente que quiere crear redes con nosotras y hacer, no sé, de golpe a mí eso me dio como mucha fuerza, ¿no? Me vendieron un colectivo de Toulouse que también ya llevan más tiempo, nos compartieron dinámicas y formas de trabajar. Luego apareció gente a la asamblea que quería crear asambleas parecidas, pues una chica de Alicante, como... Y eso, bueno, para mí eso es como... A veces en el camino es que me siento muy perdida, que es como sé que quiero luchar, tengo muchísima rabia y tengo mil sentimientos, pero que a veces creo que en otras luchas es mucho más fácil de enfocar porque es como... Hay un objeto más claro contra el cual luchar, ¿no? Creo que en esta lucha a mí me cuesta más buscar el objetivo contra el cual atacar, o si no es mi propia cabeza y la de mis compañeros, ¿no? Y ahí como que me acabo chocando contra el... Está pensando en esto ahora que nos estamos encontrando también en el colectivo como con la... Bueno, una de las pretensiones que tenemos es como el crear un espacio donde escuchar nuestros malestares, nuestros miedos, como esa base alternativa, pero que nos está costando hacerlo como en la propia asamblea, ¿no? Que es ahí también donde tenemos que empezar a reflexionar conjuntamente, ¿no? De esa lucha que tenemos ahí en el camino, bueno, cómo la hacemos en nuestros propios espacios, ¿no? Y cómo también este tema no sea solo como los colectivos de salud mental trabajando por la denuncia de salud mental, sino que sea como transversal al resto de colectivos de los movimientos sociales, ¿no? Porque lo emocional nos afecta a todas, ¿sí? Tengas o no un diagnóstico, o tengas una problemática concreta. Entonces, ¿cómo empezar a incidir en este tema? Eso, como en cualquier lugar, espacio, lucha política en la que estemos. Bueno, también el grupo, bueno, cuando se fundó en realidad era de una persona de San Boi que quería hacer una manifestación hasta los psiquiátricos que hay ahí, cagas en todo, porque estaba hasta las narices después de su congreso. Y se comenzó a preguntar a la gente, a ver qué les parecía, hacer un grupo y no sé qué, hablarlo y tal. Y a lo mejor comencemos más como un grupo de denuncia. A lo mejor porque también era lo que estábamos acostumbrados. Cuando hemos estado en asambleas en diversas historias, pues era como... Oye, nos ponemos con este tema y comenzamos a aprender y comenzamos a dudar de cuando en los primeros debates hacíamos sobre la salud mental, que podía pensarse que es un debate muy abierto, salía que no acabamos de aclarar qué diferencia había, cómo podíamos dividir las personas entre diagnosticados o no, o psiquiatrizados o no, o era como... Era todo como tan sutil y que habían casos de todos que era como, se desdibujaba todo y íbamos aprendiendo y bueno, y con las cosas que tenemos que pensamos igual, otras que tenemos matices, pero un rollo ir montándolo. Y entonces, pues nada, con lo de autoformación, pues pasando los textos, las cafetas y las zonas eran una forma de abrir un espacio en el que Barcelona. No es que no hayan espacios donde se hablen de salud mental, pero no habían como espacios informales en los que no hubiera una estructura de por ejemplo, una asociación de familiares y enfermos. Pues sí, ahí se debe hablar, pero es otro sistema. En las cafetas, por ejemplo, es como mucho más abierto. La verdad es que se acercaba tanta gente y nos desbordó tanta gente que los debates siempre se iban de madre. Pero bueno, ahora estamos con la dinámica de hacer los debates más pequeños y de ir dando el espacio a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene facilidad para hablar en público. Una de las jornadas, pues lo que comentó Jana, de hacer enlaces y también ver que en realidad se están haciendo un montón de cosas, lo que parece que como seamos setas ahí cada uno en su lado. Hasta en Barcelona aparece, están saliendo cooperativas, están saliendo un grupo en un centro social, la grandísima, centro, un grupo de debate. Y es como, bueno, vamos aquí haciendo setas, como todo lo que ha habido en Barcelona, que no hemos tenido conexión, pero yo, ¿cómo hacer para tener conexión? Como, no porque todos tengamos que pensar igual o tener la misma línea, sino porque a lo mejor crece algo y se llega a más gente. Y se normaliza tener que hablar de esto y se normaliza decir a alguien que oyes voces sin que esté pensando en qué momento llamo para que te encierren. Pero la idea es abrir debate y aprender de nosotros y hablar de nuestras contradicciones y aprender. Leemos el texto, ¿no? Sí. Bueno, este es un texto que empezamos a hacer para lo de la jornada y que ahora en realidad lo estamos discutiendo en la asamblea, ¿no? O sea, bueno, es una creación ahí que todavía pues simplemente iremos explicando, pero que nos gusta mucho, nos parece potente y lo queríamos compartir. Así que ahí va. A ver, estar bien adaptadas en una sociedad enferma no es nada saludable. Hemos nacido mecidas por las angustias del miedo a ser diferentes, por el pánico a no ser las mejores, por la competición y el individualismo como por la constante contradicción a desaparecer y no ser vista. Hemos crecido pisando a nuestras compañeras, acomplejadas por no tener cuerpos como los de la tele. Hemos vivido en la congoja de necesidades y fantasías que nos eran ajenas y con el atormentado destino, en la búsqueda de la felicidad de poseer cada vez más y más. Nos han vendido una vida vulgar y mediocre, basada en el consumo de bienes y experiencias eternamente insatisfechas, eternamente incompletas. Nos creamos máscaras y corazas de espinas para protegernos y no mostrarnos vulnerables. Hemos parido desde el desgarrado grito de las certezas de inexistentes paraísos y con el temblor de todos estos miedos aferrándose y creciendo dentro nuestro, ocultando permanentemente la frágil fortaleza de la desconfianza y la vergüenza por nuestros sentimientos. El dolor que a muchas nos traspasa es fruto de nuestra inadaptación y esta forma de estar no es algo de lo que nos queramos liberar. Estar bien adaptadas a una sociedad enferma no es señal de buena salud. Y aunque esta inadaptación nos genera conflictos que causan dolor, y a veces mucho, no renunciamos a nuestros deseos. No pretendemos acomodarnos a una sociedad que nos cosifica y excluye por sistema, trastocando nuestra naturaleza. No pretendemos conformarnos a una sociedad en la que se promueve el enriquecimiento individual por la explotación del resto de seres vivos. Pensamos que nuestra inadaptación es la mayor oportunidad para darnos cuenta de qué es lo que en esta sociedad no funciona. Sin embargo, este dolor puede hacerse insoportable. A veces, y especialmente cuando es vivido en soledad, nos impide descubrir el origen que lo genera y acabamos pensando que nosotras somos las únicas culpables de nuestros malestares y ansiedades. Tomar conciencia de la falsedad de este daño nos aísla del resto de la gran masa de alienados y hace que aparezca la angustia de un vacío tan insondable que abre la puerta a la más profunda desesperación existencial, a la locura, al desvarío o a las más increíbles fantasías para el suicidio. Por ello, en la Asamblea de Máscaras hemos decidido encontrarnos para generar un lugar al margen, un sitio en el que construir un espacio más interno y otro más abierto, con la pretensión de escuchar todos estos miedos, compartir experiencias, hablar de formas de plantearnos la vida que nos ayudan a sobreponernos y a denunciar las múltiples prácticas socialmente ortopédicas de este sistema, foco y origen de donde emana gran parte del tormento de nuestros malestares. Y es desde ese irrefrenable impulso del que hemos empezado a andar despacio, sin dar importancia a los colores de las pastillas que cada cual tome, ni a nombre de diagnósticos que nada tienen que ver con nosotras o de especialistas que atesoran las inútiles falsedades de secretos sortilegios de curación o el truculento destino de alguna misteriosa genética oculta. Poco a poco y sin mayor pretensión que la de hacer nuestro camino, descreídas de gran parte de las verdades oficiales, pero siempre atentas a las experiencias. Así, y para poner la primera piedra de resistencia, hemos convocado algunos actos participativos a los que llamamos cafetas, desde donde se quiere mostrar otras maneras que nos permitan elaborar, sobre todo, nuestros propios recursos. Y en ese breve periodo, que solo llega un año, convocamos las primeras jornadas de supervivencia en la psiquiatría, que concluyeron con una manifestación en la población que acoge los psiquiátricos más tradicionales de Barcelona, Sant Boi. Rechazamos el dulce veneno de la subvención y la seguridad de la protección institucional, porque amamos el riesgo de la contracorriente. No queremos ser contrapoder para nadie, porque negamos el poder de alguien, ni estamos obligadas a ser respetuosas ni cordiales con quienes se consideran en posesión de alguna verdad. Odiamos las cadenas, y aunque no buscamos liberar a quienes se sienten seguras al estar atados por ellas, somos exigentes. Admitimos el conocimiento de todas las personas, salvo de quienes, interesadamente, solo miran una parte del problema, y son solo especialmente sensibles a esa parte que tiene que ver con su cuenta corriente y los intereses de las multinacionales farmacéuticas. Somos guerreras, no por genética o vocación, sino porque nos hemos visto obligadas a aprender a luchar contra las circunstancias adversas y la realidad impuesta. Somos conscientes de que no serán los psiquiátricos, ni las pastillas, ni las milagrosas terapias las que recuperen los impulsos de nuestros más ardientes deseos, sino una vida apasionada y en complicidad con los aspectos de quienes tenemos cerca. Entendemos que en estas circunstancias la resistencia activa contra todo aquello que nos oprime, la libertad y la fraternidad, camaradería, no son alimentos básicos para hacernos fuertes. Bueno, y agradecer al grupo de aquí Oviedo, que, bueno, Oviedo, Gijón y no sé cuántos sitios más de Asturias, que han organizado estas jornadas en un mes express y dar la oportunidad de abrir este espacio, también de invitarnos y que esperamos que ellos también encuentren cómo quieren seguir, qué grupo quieren hacer y eso, y que se una mucha gente. Hay una última cosa. Con esto de la formación y de no empezar de cero y tal, estamos intentando, como los materiales que tenemos, bueno, pues los compartimos y tal, digitalizarlos y tenerlos en la web, como, bueno, para compartirlos. Entonces, igual, queríamos pasar la página web para quien quiera, el blog y tal, para quien quiera poder acceder a ellos. Diría que no está en el account. Sí, bueno, pues vamos a ver. Vale. Playa. Ya, pero como dice una hora que no está, se van a pedir que terminamos. Bueno, pero está bien. Bueno, es AWSEMBLEA, Asamblea en Catalán, majaras.wordpress.com. AWSEMBLEA, majaras. Y si me dejáis hacer ahí un apunte para decir también un correo para la gente que esté interesada en la posible formación de un grupo después de estas jornadas por aquí, pues si apuntáis, quien queráis, sería sombradeazotea@riseup.net. ¿Te puedo hacer preguntas? ¿Puedes repetir? sombradeazotea@riseup.net. Bueno, decir que hay una página que ha surgido de gente de Madrid, que se llama Primera Vocal, que, bueno, que básicamente lo que está pretendiendo es hacer eso, hacer la recopilación de textos de material. Que es interesante. Hay una información, compañeros, interesante que no la hemos podido meter en el tríptico semanal porque ha surgido de forma espontánea. Las jornadas de psiquiatría acaban mañana, hay comida popular creo que a las 2 y quizás después de comer nuestra compañera Eva Lobo nos va a exponer con la ayuda de una pizarra y unos rotuladores de colores un poco la síntesis del manual gráfico de pensamiento. Está interesante, se hará después de la comida. Si os animáis a traer algunas viandas en Tupperware, genial. Solo tenéis que llevar cada uno su Tupperware para casi no se haya mucho lío de ellos. Y es bastante interesante. Es el boca oreja lo que va a funcionar porque no están en los trísticos. Eva nos lo va a explicar de la mejor manera posible y bueno, trata un poco la autogestión psicológica a nivel personal y no dejarte en manos de psiquiatras o de terceras personas. Y unos trucos muy sencillos, un poco, ¿no?, que tienen que ver con la autogestión de tus pensamientos, la observación, ser consciente, combatir la inconsciencia de alguna manera, trucos de andar por casa para que podamos practicar. Un poco en el sentido de que si pensamos que va a haber una nueva psiquiatría que nos va a solucionar a todos la cuestión o que nos van a dar las cosas mascadas, nos podemos dar un poco por jodidos, ¿no? Y es un poco ser protagonistas y de la autogestión de tu propio equilibrio mental. Está muy interesante por lo que he oído. Yo voy a ir fijo seguro. Gracias. Hay compañeros que vamos a ayudar. La página web es manualgráficodelpensamiento.com. De todas formas, a quien le interese, que pregunte luego a los compañeros, que da un grupo de ponentes, que da la gente de Hierbabuena por presentarnos su proyecto, ¿no? Y si podemos darles pie y luego ya, ¿no?, la información que cada uno considere oportuno. Luego también hay cena y tal, que podemos ya informalmente, ¿no?, contarnos otras cosas igual, ¿no? O sea, mandar paso a los compañeros. Gracias. Bueno, yo soy Tomás. Hierbabuena es una asociación probablemente mucho más institucional, evidentemente mucho más institucionalizada que todo lo que estáis comentando. Yo diría que desgraciadamente, porque también, bueno, lo voy a contar un poquito la historia también de la asociación y es un modo de ver cómo ha ido evolucionando y cómo estamos ahora mismo. El principio de Hierbabuena nació en agosto del 2000, nació de un curso de jardinería en una comunidad terapéutica. Los profesionales de esa época, que todavía estaban con los aires de la reforma, se plantearon que de ese grupo de jardinería, pues de ese curso, continuara habiendo un grupo, pero que tratando de evitar ligarlo al tema psiquiátrico y a todo eso. No, simplemente un grupo de amigos que se habían encontrado allí y ellos también procuraron apartarse. De hecho, el nombre que dieron los propios socios de la asociación fue el de la asociación de amigos de la jardinería y Hierbabuena, ¿no? O sea, que en aquel momento no era tampoco algo así. Luego, en el año 2000, amigos de jardinería, yo voy a decir los nombres que ha tenido la asociación porque también es un modo de ver cómo ha evolucionado. En el 2005 se cambió a Asociación de Usuarios de Salud Mental y Hierbabuena. ¿Qué pasa? En el año 2005 entró a trabajar una persona puesta por los servicios de salud mental, la asociación, digamos, que era un grupo de amigos, pero tampoco iba más, entonces interesaba desde los servicios de salud mental y tuviera un recurso, porque era un recurso, entonces esta persona empezó a pedir subvenciones y hacer actividades ocupacionales, digamos, y ese fue el modo de que fuera cambiar. En el año 2008 nos incorporamos, el grupo mío venía de APESA, que es de APES, que es la Federación de Familiares, que es el monstruo que hay en este país, que se lo come todo, cabrón. El monstruo que se lo come todo. Y yo en APESA nos dimos cuenta, nosotros tenemos lo que llamamos GRUMESO, que era Grupo de Mediación Social, con una psicóloga, organizamos tres jornadas de personas con problemas mental, pero no había manera, ¿no? Porque no, de hecho, conseguimos primero que nos admitieran en las asambleas. Luego conseguimos votar en las asambleas, pero jamás se les pasó por la cabeza que pudiéramos ser miembros de juntas directivas, ¿no? Tal, una asociación que ya tenía el rótulo de familiares y personas con enfermedad mental, ya no éramos enfermos psíquicos. Bueno, el caso es que contactamos con Hierbabuena. La tercera jornada que organizamos, invitamos a todas las asociaciones que tuvieran algo que ver con la salud mental en Asturias. Entonces conocimos Hierbabuena, nos unimos a Hierbabuena, y ahí vino el cambio a Hierbabuena Asociación para la Salud Mental, ¿no? Sobre todo por quitar la palabra usuarios, que yo no sé cómo se verá, pero usuarios es limitar al hecho de ir a una consulta cada 2 meses, 10 minutos, es lo que se dice. Un usuario de salud mental, yo no me uno a la gente por ser un usuario de salud mental, yo me uno por unas experiencias comunes, por unas esperanzas, unas ambiciones, una lucha común. Pero bueno, quitamos eso y quedó a su casa aumentar, que probablemente tampoco lo va a aceptar, pero es la que hay ahora mismo. Entonces, actualmente somos unos 500 socios, socias. Hay un equipo multidisciplinar, por decirlo de algún modo. Ese comienzo, digamos, el tema de subvenciones, de actividades y de ser un recurso, ha servido, ¿no? Entonces, pues es necesario un equipo. Hay trabajadores sociales, hay trabajadores profesionales, hay una psicóloga. Y luego están los socios. Lo cierto es que no hay mucha participación, ¿no? Somos 500 usuarios de la asociación, en realidad. Y un grupito, unos poquitos que hacemos algo. En Hierbabuena nació en el 2007, creamos un club deportivo que yo creo que es una buena idea porque, bueno, si no, no lo hubiéramos hecho. Porque todo el tema deportivo, de alimentación, sobre todo por el tema de los efectos secundarios de las pastillas, ¿no? Porque es el tema que más preocupa a la gente y, de hecho, el que hace que tengamos 20 años menos de esperanza de vida que el común de los mortales. Entonces, tratar de buscar la salud física también a través del deporte y tal. Y luego se creó la Asociación Juvenil Barataria en 2008 y la de Mujeres de Cuerdas en 2009. Luego hubo, bueno, una especie de cataclismo y digamos que Hierbabuena y el Club Deportivo se han quedado por un lado y Recuerdas y Barataria por otro, con la coordinadora que pretendía ser de las cuatro asociaciones y manejarlo todo, ¿no? Pero bueno, no entra mucho más en ello, tampoco puede entrar que no. Las actividades que hacemos ahora, pues ya digo que somos un recurso. O sea, yo a veces me cabrea porque en realidad, en vez de reclamar que esto lo haga la administración, se lo estamos dando casi gratis, en precario, y no llegamos a ni a un 10% de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos cocina, lo que comentábamos, cocina sana, buscando que sea cocina sana, autocuidados también, aunque solo sea para que la gente pues salga a la calle con un poco mejor aspecto, porque muchas veces el aspecto también es lo que machaca. Tenemos cursos de inglés, de francés, de informática, hay talleres de cueros, cocina artística, yoga, música en movimiento, club social, con salidas, con un negocio, y luego grupos de apoyo psicosocial con una psicóloga, que la verdad es que en ese sentido ahora sí que estamos tratando de que la psicóloga haga el trabajo para que ella no sea necesaria y seamos nosotros los que nos organicemos, ¿no? En grupos de iguales, lo que comentaba ahí el doctor Rendueles, de que el modelo Alcohólicos Anónimos de la experiencia compartida, del hecho de las personas que hemos pasado por esas experiencias, pues probablemente podamos, y es un hecho, o sea, que se puede ayudar mucho más, de hecho en Nicosia seguro que tenéis que comprobar, que ayuda mucho más ese tipo de relación que todo lo que pueden hacer los psiquiatras. Los psiquiatras en general son seres que están puestos ahí, bueno, que se limitan a lo que se limitan, o sea, saben lo que saben. A mí alguna vez algún psiquiatra, después de leer algún escrito, me bajaba la cabeza y me decía que, bueno, claro, yo en realidad lo que sé es por vosotros y algunas experiencias y por vosotros, pero en realidad son ignorantes. O sea, es terrible que estén tratando a las gentes que son ignorantes, al general de lo que están hablando, ¿no? Pero, hay de todo, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, no, por supuesto, pero me refiero que el hecho de la experiencia, y muchas veces lo digo yo, a ver, o sea, si tú eres un doctor en psiquiatría, tómate un triple y estate una semana. Tengo una semana psicótica. La diferencia estaría en aquellos psiquiatras que pasan por el lugar del paciente, que se sientan en el diván o se ponen en el otro lado de la mesa. Ya. Eso quizá es lo que es la diferencia. Sí, claro. En algunos casos. No, no, está claro. O sea, y es de todo. Claro. Pero, claro, no sé qué porcentaje hay de volumen de golpe. Pero también es un poco el tema de la reforma. 85 probablemente había un 90% de gente que trataba de ponerse en otro lugar. Lo mismo que pasó después de Franco con el desencanto de lo que no sé, ahora hay un desencanto en la psicología, que a la gente pasa. O sea, y sí, se preocupa un poquito, pero no lo sé, no sé qué psiquiatras conoces. Yo es que aquí hay. Bueno, sí, es un tema. Si acaso luego lo podemos hablar, ¿no? Con la caña mejor. Sí. Bueno, el caso es que, digamos que el objetivo fundamental sería el empoderamiento, la palabra esa que. Yo no he encontrado otra más adecuada, o sea, el coger las riendas, digamos, en los tres ámbitos, en el individual, en el grupal y en el colectivo, ¿no? Como colectivo de personas con problemas de salud mental. Que no excluya todo lo demás. Luego hablo de familiares y de profesionales y de amigos, pero claro, el modelo del que venimos de familiares es el que es y el de profesionales también, es de poder. Claro, son relaciones de poder en que son ellos los que mandan y nosotros no pintamos nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente, si yo hablo del empoderamiento individual, no es uno mismo, siempre es con apoyo, ¿no? En las situaciones en las que solemos estar, si no hay apoyo, es muy complicado que pueda haber esa posibilidad de que cada uno coja las riendas de su vida. Yo suelo, bueno, es que esto lo había preparado, pues nada, un PowerPoint, pero bueno, traía la definición de salud de la OMS de 1946. Dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la ausencia de afecciones y enfermedades, ¿no? Aquí, digamos, en salud mental se le suele dar la vuelta, o sea, y al final se limitan a procurar que no haya síntomas, ¿no? No se preocupan para nada de que haya realmente un bienestar, ¿no? Bueno, luego esto que comentaba del empoderamiento, normalmente cualquier grupo se empodera desde la experiencia de los propios protagonistas, ¿no? La reivindicación de derechos, la lucha por la igualdad, siempre han estado encabezadas por la propia base discriminada. El movimiento feminista, pues las mujeres, en los afroamericanos de Estados Unidos, eran los negros. Los homosexuales y el VIH en general. Bueno, en España, en cambio, las organizaciones de familiares y de profesionales de la salud mental siempre han dominado este campo y nos marginan incluso de nuestra propia lucha. Y eso es un hecho. Ahí sí, ¿no? Yo creo que... Yo no sé si sabéis que en España existe una organización que se llama FEAFES, que como tal principio es Confederación de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos, que antes era Familiares de Enfermos Psíquicos, que nació en los años 80 un poco por desinstitucionalización al cerrar los manicomios. Claro, muchas familias se encontraron con sus familiares con su trastorno en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que más o menos a partir de ahí empezaron a organizarse y a crear asociaciones. Luego se creó la confederación. El Estado, que le interesaba tener un enemigo cercano, por decirlo de algún modo, no un enemigo, sino alguien, un interlocutor, apoyó directamente a toda la confederación, dando subvenciones a Truche Muche, y ahora FEAFES está situado ahí arriba, y ahora que nos empezamos a organizar nosotros, prácticamente no hay manera de que nos hagan caso de ningún lado. Hace poco, luego comento de alguna organización nacional que hay, se ha intentado entrar en el comité de seguimiento de la estrategia y nos lo han denegado porque ya están ahí los familiares, cuando son familiares, o sea, no son afectados. Pero bueno, seguro rápido y... Bueno, programas que hace el colectivo, o sea, que hace Hierobuena hacia el colectivo de la sociedad. Bueno, se hacen acompañamientos con las unidades de agudos a la gente que puede estar en condiciones. Muchas veces la gente se queda, las unidades de agudos es donde te interesan cuando estás peor, ¿no? O cuando les da. Pues, hay veces que hay personas que están en condiciones de salir a tomar un café o venir a la asociación, pero no tienen nadie que les acompañe. Entonces, van voluntarios y les acompañan. Estamos en la prisión de Villabona, que tenía un vídeo, pero bueno. Acompañando, y yo ahí es donde más me ha sorprendido la evolución, ¿no? Porque hay gente que está aislada completamente y de repente está en un grupito. A veces decimos que es el sitio ideal, la cárcel, para estos grupos, que evidentemente es una cruel ironía, pero al estar... ¿cómo decirlo? Medio obligados a ir, a tener una rutina, pues vienen y lo aprovechan mucho más, ¿no? Por decirlo de algún modo. Luego hemos participado en una evaluación de los servicios de salud mental junto con la organizada por la Organización Mundial de la Salud y la Consejería de Salud. Estamos haciendo, bueno, la evaluación, tengo algo por ahí que si acaso lo podemos comentar. Vamos a institutos a hacer también un poco de campaña contra el estigma, contra el estigma y contra el mentismo, ¿no? Porque yo, el lenguaje es otro elemento que también es importante, o sería importante tocar, porque, por ejemplo, igual que hay machismo, hay racismo, hay todo ese tipo de ismos, lo nuestro es discriminación, estigma, pero no tiene un nombre concreto, y el hecho de que no tenga un nombre ya dice mucho también. Decimos mentismo como podría ser cualquier otro, ¿no? Pero es un hecho que hay una discriminación directa que existe, ¿no? Es que no hay que hacer las personas con problemas de salud mental. Luego, el proyecto Regadera es de comunicación, o sea, la idea es tener tanto ambicioso total. Otra cosa es que lo podamos llevar a cabo. Pero bueno, radio, web, audiovisuales y todo tipo. Lo suyo sería, porque hay radios por el mundo, pero no sé hasta qué punto están enlazadas en red, que eso sería lo suyo, ¿sabes? Y sobre todo que las radios permiten tener esa facilidad para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Estamos ahora queriendo también, a través del deportivo, crear una federación deportiva de la discapacidad por discapacidad psicosocial, que la llama la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, porque todas las discapacidades tienen sus federaciones deportivas, menos la nuestra, pero ni en España ni en el mundo. O sea, hay alguna en Australia, hay algo por ahí, pero incluso vas a federarte y te insultan directamente. O sea, que te diga un señor presidente de una federación, claro, ¿y cómo sé yo que esos esquizofrénicos no se van a poder dar patadas al árbitro cuando les pite una falta? Lete un libro. Pero bueno, luego. Bueno, lo que comentaba, estas son organizaciones. Bueno, después el logo de Asme Dédalo, no se verá muy bien. Esta es la primera que yo sepa que se ha hecho registrada y demás a nivel estatal, o sea, es la Asociación por Salud Mental de España, Dédalo, que hay gente de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, estamos nosotros, y luego la INUS, que es la Red Europea de Usuarios, Exusuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, que ahora estamos nosotros ahí y se mueven bastante, ¿no? Y son bastante reivindicativos. De hecho, ahora están, pues, estamos con una campaña de. Porque hace poco se suicidó una mujer en la República Checa en una cama jaula, ¿no? Es, en vez de tener tratado, lo que hacen es que te tienen las cuatro paredes de la cama con o bien metálico o bien cordaje. Esta mujer consiguió, a base de morder el cordaje, introducir la cabeza y se arrojó con eso, ¿no? Que la República Checa es un sistema que considera el debe, o sea, es un, pues, la idea es servir esta campaña para ver si consigue. Bueno, de la evaluación que comentaba, fue muy exhaustiva, o sea, esa, por una metodología de la Organización Mundial de la Salud. El problema es que al acabar no ha habido una continuidad, ¿no? Cambió el gobierno, sí que se hizo una carta de derechos, pero también ocurre que luego compañeros le ingresaron, fue a pedir la carta de derechos y le ataron 8 horas por pedir, porque pensaban que estaba delirando por pedir sus derechos. O sea, tuvo que ir su madre con la carta de derechos a demostrarle que efectivamente tenía derechos. Y quiero decir que si no hay un seguimiento posterior, si no hay unos mecanismos para reclamar tus derechos, de poco sirve que hagas una evaluación, que es bonito, le vino muy bien, evidentemente. Servimos de conejillos de indias, hicimos evolucionar la herramienta que trajeron, pero ahora también está en la distancia, ¿no? O sea, ha cambiado el gobierno, tampoco sabemos. En fin. Ah, bueno, sí, Joaquín. Porque lo que estamos es desarrollando ahora una ciencia propia, bueno, una pseudoparaciencia, que estudia otra pseudoparaciencia, que es la psiquiatrología. La psiquiatrología estudia la psiquiatría y todo lo que la rodea, todos sus elementos y todo lo que está. Y tenemos ayer hablaba el doctor Rendueles del DSM-3, el DSM-4 y el DSM-5 que viene ahora. Nosotros tenemos eso, manual diagnóstico y estadístico, ¿no? Diagnóstico y estadístico, manual. Nosotros tenemos el nuestro, que es el DSM suerte. Bueno, pero que parece un chiste, pero así es, ya está evolucionando, que no me importa. Seguimos. Lanzo una pregunta. soy yo, para quien quiera romper el hielo, yo no. ¿Cómo veis el tema aquí en Oviedo? De la ducha. Bueno, hemos visto a los compañeros de Hierbabuena que hacen... Oye, estaría bien antes de empezar el debate que nos explicara Eva de voz y voto un poco mañana cómo lo vas a plantear. A las 3. A las 3. Mañana es fiesta. Sé que las últimas son una convocatoria aparte, o sea, es una actividad aparte de las jornadas y yo... Por aprovechar que está la gente, porque hay carteles, haremos uno, pero no difundir. Bueno, se comentó la anterior charla, ya se ha dicho, y yo no portaría... Podemos comentar en la cena también, ya sé. Ahora sí, ahora sí. Pero no en este debate. Sí, por eso antes de debate. No, digo a la cena. Luego hay una cena en Zanahoria y ahí podemos hablar y... Hay cena hoy, mañana comida, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Hay un turístico allí. Bueno, yo quería preguntarte una cosa. Totalmente de acuerdo en que a veces pero hasta los monstruos parece que se domestican, ¿no? Seguramente hay alguna estrategia detrás, pero bueno, yo quiero pensar que, no sé, un enorme troll como CAC se está convirtiendo en el REC, que al menos es simpático, porque se está creando, pues, junto a Uber también, Radio Nicosia, los GAM de Granada, que trabajan de puta madre. ¿De Granada o de Huelva? Ah, da igual. Andalucía. Los GAM, grupos de Andalucía. Asociaciones de... la Asociación de Editoriales de Madrid, que sugieren un poder de color. Bueno, 6.000 usuarios al año. Bueno, pues entre toda esta gente, que al final somos locos, ¿no? Porque usuarios, yo simplemente un matiz, los familiares también usan los servicios de salud mental, por tanto no hay que hacer esa diferencia, es absurdo. ¿Impotencia todo eso? No, yo no creo. A ver, si basamos en una hipótesis biologista, sí, todos en potencia somos carne de cañón, pero al final si uno analiza la biografía y todo el entorno social, te das cuenta que al final lo que normalmente es en cadena un trastorno mental siempre son elementos comunes que desgraciadamente se han borrado desde la clínica diaria, desde hace muchos años, más o menos desde el DSM-3. Porque antes incluso el DSM-2, el psicoanálisis se tomaba como práctica clínica, hoy en día no, se expulsó de la universidad, aquí en España, pues por obra y gracia de Vallejo Nájera, y los psicoanalistas son los rojos. Bueno, pero bueno, están haciendo una guía de participación, bueno, es súper rico, guía de participación, acción y empoderamiento para las personas con problemática mental. Ya están cambiando en esto. Ya no hablan ni de enfermedad mental ni de enfermedad psíquica y empiezan a abrirse a otro tipo de conceptos. Tú antes decías que el lenguaje es importante y lo es. Vamos, que... Yo tengo un poquito de esperanza, más que nada porque como estuve en la reunión dije, oye, que no se me jode. Sí, no, después subimos con ellos también un poco. Y tienen buena intención, el problema es que vienen de donde vienen y tienen muchísimo que mover, tienen, cada comunidad autónoma es distinta, tienen que pactar con unos y con otros, y es un monstruo. Es un monstruo que se ha comido lo nuestro. Lo nuestro en el sentido de que no pedimos subvención, sino la posición, o sea, la representación. Ellos no representan, tienen una condición de usuario. Ah, no, de personas con enfermedad mental. Ahora ya comprendo. Es que son, seguro, en una charla de Estado, no, personas con enfermedad mental, ¿cómo les gusta que les llamen? Y que, bueno. ¿Me has preguntado? Pero yo lo no, por el caso, yo espero que sí. Tiene que evolucionar porque no queda otra. Pero entonces nos están evolucionando mucho en función de lo que estamos nosotros reclamando. O sea, ellos lo que hacen es adelantarse, pero en realidad lo que se están adaptando es desde que se aprobó la ley de derechos de personas con discapacidad la carta de Nueva York se llama, sí, 2010, no, la última, sí, la convención de... bueno, que ahora la OMS ha puesto las pilas y entonces aquí en España, pues todo llega bastante empieza a hacerse eco. La AEN, que son pues, los progresistas de la psiquiatría, esas personas que algunos de la AEN se sientan en el diván, pues están organizando todo este salario. ¿Cómo saldrá? No lo sé. Al final hay que luchar mucho desde sitios como este o como vosotros. Yo quería... ¿Hay un tono de poder? Ah, hay. No, te vas. Intentando ligar un poco las puntas que quedaron sueltas, no soy la persona más idónea para responderte cómo son las cosas en Oviedo, porque no llevo ni 2 años aquí, pero cuenteando con lo que dice él de la importancia del lenguaje y lo que dice él y la mención que hizo al psicoanálisis y la primera pregunta que me apareció cuando estabais contando acerca de vuestro investigar, de vuestro explorar, me apareció la pregunta de qué alternativa clínica empezáis o qué alternativas clínicas consideráis serias, digamos, importantes o facilitadoras o como sea a la hora de más allá de cuestiones de normalidad o no normalidad, intentar generar diálogo o integrar en la comunicación, integrar en la convivencia, o sea, normativizar en términos de grupo, digamos, de consenso, aunque sea grupal, ¿no? Yo, como psicoanalista, soy argentino y es un tópico que cumplo, soy psicoanalizado. Pero bueno, me psicoanalicé 2 años en mi adolescencia y ahora volví a retomar análisis hace un tiempo. Luego de explorar otras alternativas y demás, actualmente estoy en tratamiento psicoanalítico y realmente no lo veo como algo jerárquico, como que me estoy sometiendo al capricho de nadie. O sea, siento que es una relación de mucha paridad y de mucha decisión. Y la verdad es que en algún momento me aferré al psicoanálisis en mi adolescencia porque no sabía nada y era la primera alternativa que me apareció, pero luego de explorar otros caminos volví con bastante convicción de que creo que realmente al trabajar desde el lenguaje, con el lenguaje, bueno, le pongo bastante confianza, digamos, ¿no? Incluso ahora, el año pasado estuve leyendo hasta donde pude y como pude a Lacan y digamos el camino que él plantea, incluso que lo deja muy insinuado para tratar la psicosis, ¿no? También a través del psicoanálisis. El psicoanálisis, que valga la nota un poco de perogrullo, justamente surge de la psiquiatría, ¿no? Es un intento de Freud con todos los peros que pueda tener, sobre todo desde las objeciones del feminismo que me parecen justificadas. Aún así, bueno, ha sido revolucionario en su momento como paso para fuera de la psiquiatría y de este sistema horrible. Y por último, que en realidad también fue de las primeras cosas que me vino a la mente, ya que hablamos de lenguaje y demás, una palabra que a mí me hace un ruido fuerte y la escucho muchísimo y no la tengo resuelta, que es la palabra lucha. Me hace mucho ruido, no me sirve a mí la palabra lucha para intentar producir cambios, para intentar producir mejorías, integración, no, digamos, qué sé yo, me viene como con esta carga de connotaciones tan disímiles, ¿no? Como que la Biblia del nazismo se llama mi lucha y digamos, algo de la lucha que de en sí mismo me parece como actitud al diálogo, a la vida, no sé si al final abre o cierra más de lo que abre, no sé, es lo que me hace ruido por ahí, ¿no? Pero bueno, entiendo desde dónde se viste lucha, yo también en algún punto me podría considerar un luchador, entre comillas, no encuentro palabra mejor por ahora, pero no me conformo. Adaptando un poco a lo que dices, para mí la lucha, o sea, tampoco cuando alguien dice que lucha no quiere decir que sea un luchador nato ni nada de eso, se trata también de un camino, una aspiración, y sí es verdad que muchas veces suena muy abstracto y muy, muy vacío, pero en este tema yo creo que, por ejemplo, también hablando de las experiencias, yo creo que hay diferencias claras. Y una es hacer la guerra dentro, digamos, y otro hacer la guerra fuera. Yo veo, si me corregís sobre el tema, está claro que, por ejemplo, dentro de las instituciones hay gente que dentro de, por ejemplo, asociaciones, historia, pues, ¿qué sería de muchos casos? Por ejemplo, centros de Obelén, donde ha habido tortura, donde han muerto chavales, si no hubiese habido gente allí dentro denunciando las cosas, que hubiese pasado. Por otra parte, está la lucha fuera de las instituciones. Yo creo que es una diferencia. Yo tengo clara cuál es la mía, pero también, o sea, soy capaz de valorar otros puntos y otras posiciones. Pero en torno a este tema, la lucha para mí no es más que politizar la locura. Y pongo un ejemplo de una persona que conocí que estaba muy preocupada por el tema de las drogas y tenía un planteamiento que era que las drogas pues no están por casualidad ni dentro de la cárcel ni dentro de la sociedad, y que a través de las fuerzas de seguridad pues está donde tienen que estar. Algo que en ciertos entornos políticos es un planteamiento muy asumido. O bueno, muy asumido no lo diría yo, perdón. Pero asumido, es un planteamiento. Pues en ese momento eso era una idea suya, de esa persona, que no compartió con nadie nunca eso. Pues me contaba que su psiquiatra le decía que eso era propio de sus ideas delirantes y que tenía que seguir tomando la medicación. Entonces, eso es un ejemplo de control social totalmente enorme. Si se queda en una idea de una persona, es una idea delirante. Si se comparte, es politizar la locura o enloquecer la política o lo que sea. Entonces yo voy por ahí. En ese tema. No digo más. Bueno, yo, bueno, por lo que decías, creo que, ¿no? Que creo que hay muchas, no voy a hablar de la teoría de Simal, pero sí que plantear que hay muchos incompetentes y muchos desgraciados en todos esos campos de la psiquiatría, distintas de esas teorías que al final son las que tienen ese peso a la hora de defender una meditación, o son las que realmente a nivel institucional están teniendo totalmente un peso. Luego plantear que también algo que se hablaba ayer, que también, bueno, pues en Rendules hablaba un poco de como de artesanías de cara a otras terapias alternativas, pero la realidad también es que muchas de esas terapias alternativas también al final se quedan en un ámbito de lo privado, que pasan también por un intercambio de dinero, ¿no? Que en un momento dado tampoco, ¿no? Y ligando un poco también por esos recursos o por ejemplo cómo se emplea ese dinero, tampoco todo el mundo, ¿no? puede permitirse, ¿no? Y al final también es como ver a quién puede afectar en determinada instancia mucho más determinados medios de control más que a otro, ¿no? Pues igual la persona que pueda permitirse buscar, no sé, aparte que digo que creo que hay muchos incompetentes, aunque en todas esas teorías que nos hagan neofisistas, pero vamos, no va a pasar por otro nivel adquisitivo que no vamos a tener todos. Luego, bueno, lo que planteabas de que para ti esa lucha queda en abstracto, no sé, sabes, para mí, bueno, ese politizar también pasa por, bueno, por eso, por plantearte, ¿no? Ese individualismo dentro de una colectividad y dentro de algo que engendra mucho más, ¿no? O sea, que hay una historia de vida, pero en historia de vida en una realidad social. Y no sé, o sea, que a ti eso no te sirva, no voy a discutir, pero creo que a mucha gente le ha servido y a mí me sirve, no sé, que es como, bueno, pues es una actitud y es una fuerza, ¿sabes? Que a momentos creo que realmente es inimaginable. Y bueno, y luego pues entrando un poco en el debate que teníais antes, ¿no? De qué haces y que bueno, yo no sé, esa aspiración a que se vuelvan más buenos, igual sí que van a llegar a un punto en que no pierdan un poco de fuerza, pero yo creo que también hay una serie de individuos ahí que a mí me hace confiar muy poco de esas asociaciones que al final también, aunque sean asociaciones, son instituciones y que hay muchos individuos, como hablamos ayer, que vamos, que defienden auténticas barbaridades. Y bueno, y también hablando de ese lenguaje, pues es curioso también, ¿no? Ese cambio de letra que hablábamos ayer, de cómo los manicomios pasan a ser comunidades terapéuticas y esas asociaciones pasan a ser de familiares de enfermos a familiares y enfermos, cuando en verdad en FEAPES en ningún tipo de asamblea o de decisión están participando gente que esté afectada ahí. ¿Sí? ¿Están participando? Ahora sí, tiene una comisión. Pero las juntas. Sí, Vicente Rubio ahí como ponente y a la causa. Bueno, ya veo, yo lo que sé mucho de esto, pero. Y bueno, no sé, y un poco reflexionando que, bueno, no sé, que igual me parecía, ¿no? Que también nosotros tampoco mucho, pero que dentro de paradigma de realidades que se planteaban y que igual sí que ha habido muchas reflexiones. Yo ayer te escuché en la charla de Rendules una aportación que hiciste un poco hablando del concepto de enfermedad o de etiqueta, que realmente sentí mucha afinidad, como te decía, y que me parece que, bueno, que igual también hablamos de una realidad en un contexto a lo mejor más de un entorno político, ¿no? Donde también hay un calor de luchas y bueno, que a veces también puede tener una autocrítica de lo que realmente es real, porque no deja de estar dentro de otra realidad más amplia, que igual también es donde, bueno, donde a lo mejor pues hay momentos en que la realidad es esa, ¿no? La gente está sola, la gente igual se ve en una situación donde pasa mucho tiempo, ¿no? Sin tener nada que ver con esa realidad de fuera porque no se atreve a salir, y al final, bueno, pues se ve también en una espiral de violencia, ¿sabes? Que te supone por un momento a pedir ayuda y que lo primero que te vayan a plantear es que tienes que meditar y que lo vas a tener que hacer hasta el resto de existencia, ¿no? Pero bueno, creo que también pues, comparto un poco lo que decía Borja, ¿no? De cómo, si por un lado se puede plantear una serie de estrategias para poder, ¿no? Meterse en ese entorno y yo no confío en otra, ¿no? O sea, no creo que vaya desligado ese sistema de salud mental, ese sistema social y económico. O sea, no creo que eso se pueda separar. O sea, creo que si ese sistema económico y social no cambia, no va a cambiar ese sistema de salud mental. Pero sí que creo que hay fisuras que se pueden encontrar, y creo que de cara a muchas realidades que hay, donde realmente, bueno, a mí me parece legítimo, ¿no? Lo que de ahí se puede hacer, y bueno, también el ejemplo que ponía Borja en un momento dado, el estar participando de ciertos espacios y planteando una crítica. Y luego, pues otra parte que me parece muy valiosa también es esos espacios, ¿no? O esa manera de compartir ciertas historias o de construir una crítica o una autoformación que igual también se puede dar al margen de esas instituciones, y que igual, pues un poco. No sé, o sea, como creo que también surgía un poco esa intención de que algo también surgiera aquí, de gente que venía de una realidad de asociaciones o de gente que igual, y de todo lo que se está hablando, ¿no? También, que es como que también prendía un poco llama de decir, bueno, vamos a debatir, vamos a, no sé. Y a mí otra cosa que me parece importante también, ¿no? Que igual no, tampoco defiendo solo el plantear hablar desde. Bueno, yo antes hablaba de que para mí, o sea, no quiero adaptarme, pero tampoco quiero sufrir. O sea, no sé, es como, bueno, ¿no? Quiero encontrar herramientas para soportar eso, y que, no sé, que también es como, creo que entre a veces está ese riesgo de reafirmarse en esa etiqueta también de una manera que tampoco me parece, ¿no? Que traiga nada positivo, ¿no? Y esto lo decía un poco por lo que hablábamos antes de construir esa crítica de manera conjunta, ¿no? Para mí un proyecto en el que realmente haya gente que llegue a esa visión crítica desde distintos lugares me parece muy valioso, ¿no? O sea, que cuando decías lo de confederaros, pues tampoco sé si es tan guay confederarse como los usuarios o enfermos, ¿no? Pues igual, si queremos hacer, si queremos viable. ¿Qué te refieres con? Recursos, ¿sabes? Y herramientas para intentar esto, pero al mismo tiempo es como, ¿no? ¿Por qué no crear algo que no nos separe, ¿no? O sea, que yo que sé, que si tú has llegado a esta reflexión crítica porque tienes una persona llegada que está mal, ¿no? Y tú has llegado porque, yo que sé, pues porque has acabado estudiando psiquiatría y has llegado a decir esto, qué puta mierda me están contando. Y si tú has llegado porque has tenido un brote y tal, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿y qué? No, vamos a construir una crítica ante esto y vamos a ir más lejos también. Y ya no lo vas. Vale, muy cortito. Era como en respuesta a lo de la alternativa. Bueno, me ha hecho gracia que has dicho alternativa química y clínica, ¿no? Bueno, sobre lo de clínica, es como que no, yo en concreto no partiría desde un diagnóstico, ¿no? A la hora de buscar esa alternativa. Entonces, no sé yo cuánto desde ahí. Y que nosotras creemos que estos espacios, estos proyectos, ya son en sí una alternativa, ¿no? O sea, juntarse a reflexionar o a escucharnos, ¿no? Esos miedos, ese malestar. Porque, claro, un dolor existe, ¿no? Y algo hay que hacer con él. Y yo creo también en compartir los saberes. Yo personalmente tampoco soy tan contraria a cualquier tipo de terapia, creo que terapias que nos pueden ser útiles, siempre que se planteen desde una posición horizontal, ¿no? Sin esa jerarquía. Y, o sea, yo lo llamaría como terapias afines, ¿no? De, bueno, en estos mismos espacios hay personas que, por lo que sea, hemos estudiado determinadas cosas y podemos compartirlas, pues genial, pero yo quizá porque lo he estudiado en una universidad, pero ella no lo ha vivido o tiene otras experiencias más personales. Y bueno, eso es construir una alternativa ante el dolor. Y bueno, a nosotros nos sirve, ¿no? Y esa es la lucha para nosotros. Había pedido también el turno para, porque me quedé con ganas de aclarar un par de cosas que quizás no se escucharon bien o no me expresé bien. En relación a la lucha, bueno, en realidad es lo que tiene, sobre todo en el contexto de esta charla y de esta problemática, justamente me parece que más allá incluso de lo que puedo, de lo que pueda escribir o no a la teoría del psicoanálisis al respecto, me da la sensación de un lugar mucho más básico y más ingenuo, por decirlo así, que el origen en general de determinados trastornos, o vaya a saber cómo se puede llamar, que impiden, posibilitan la inclusión de algunas personas en un grupo de una manera par y con relativa autonomía, relativa independencia, suele darse, y en esto estoy completamente de acuerdo, a partir como respuesta a un mundo que ataca, que violenta, que oprime, que a un contexto agresivo y violento. Me parece súper significador lo que estoy diciendo, pero esto, hay una manera de algunas personas no tienen capacidad de responder de otra, parece que no tienen capacidad de responder de otro modo que encapsulándose de alguna manera ante eso, ¿no? Como, entonces, por eso mismo digo que me parece que, sobre todo en este contexto, la palabra lucha, que es una palabra tan teñida de agresividad, por lo menos, y de violencia, me hace ruido, no por otra cosa. No es que a mí no me sirva, por ahí me sirve, entre comillas, pero... En relación al psicoanálisis, la verdad es que, bueno, me parece que hay bastantes prejuicios. Yo, por ejemplo, ahora me estoy atendiendo por una institución que no me cobra, o sea, he llegado a un camino en el cual no me cobra. No, está en Berlín. La manera, por eso digo, esto ya daría como para un capítulo aparte que ahora no viene al caso, pero me parece que, bueno, que justamente no es justo, digamos, desacreditar lo que puede tener de efectivo, por decirlo de alguna manera, como técnica, clínica, que no parte de un diagnóstico, por otra parte, porque la verdad que lo que tiene el psicoanálisis es que no parte de diagnósticos, para nada. O sea, en general, son poco serios los analistas que apuran un diagnóstico, ¿no? No se llega a un diagnóstico, y si no hace falta diagnóstico, no hay diagnóstico, ¿no? Hay algunos hitos teóricos que se toman con pinzas pero bueno, y digo, me parece justamente a mí que la manera de que haya más psicoanalistas o personas interesadas en psicoanálisis o con capacidad de alguna manera aplicar lo que tiene interesante el psicoanálisis y colectivizarlo más o abrirlo, tiene que ver con esto, ¿no? Con, para no hablar de lucha, con defensa de también de algo que uno cree, para que es positivo, y sacarlo justamente del murmullo de lo privado, aunque seguro que la clínica en psicoanálisis es un diálogo de a dos, básicamente, pero esto no quiere decir que no se construya desde este tipo de diálogo también. Digo, yo lo defiendo bastante porque me hace bastante bien. Entonces, pero igual lo que tiene el psicoanálisis en relación a la psicosis, que me parece que es, por lo menos en la terminología analítica, de lo que más se está hablando cuando se habla de locura o de majaras o de... es más complicado, ¿no? O sea, no es cierto que no hay como mucha asertividad, me parece a mí, hasta donde yo sé por ahora, del psicoanálisis en ese terreno. Si bien se defiende, que también sirve cuando se logra, digamos, pero no sé, mi analista de Buenos Aires, ya la corto, pero me parece que es una anécdota bastante, por lo menos, interesante. Uno de sus mayores méritos profesionales, pues, un chico autista cerrado, muy muy cerrado, empezar a hablar, a comunicarse con ella y demás, y cuando me contó cómo logró el éxito clínico, fue porque ya había depuesto más o menos todos sus recursos técnicos y estaba tan desconsolada que se largó a llorar adelante del chico, y el chico le vio las lágrimas y conectó con las lágrimas. Con lo cual se armó como una especie de rublo, de bucle, digamos, en donde ella se emocionó más y desde la emoción empezó como toda la succión, por decirlo, lo que conectó con el diálogo, ¿no? Y con la palabra. Quiero decir, no es tan... habrá mucho... ¿Cómo lo calificaste tú? Muchos incompetentes y fraudulentos y gente de mierda, ¿no? Pero me parece que también hay gente valiosa que sabe rescatar algo más de la... ¿Puedo responder algo por sí, Maeta? O sea, yo no estoy descalificando, ¿eh? Bueno, simplemente porque creo que está alusión directa. O sea, yo no estoy descalificando, simplemente lo que estoy planteando también es el ver, ¿no? Que dentro de muchas teorías alternativas también hay gente que son incompetentes. O sea, que hay mucha gente que es muy... La hay en la militancia también. Sí, y bueno, y un apunte solo que para mí realmente no hay... Esa negatividad que tú ves en la violencia, para mí cuando la violencia se ejerce, cuando te están intentando agredir, es algo muy legítimo y muy recomendable. Para mí. Bueno, perdón. No, sí, lo que pasa es que según yo no reformado, esto es el tema de... Sí, que me parece interesante cómo estamos hablando de diferentes maneras de estar en la misma cosa, en la misma práctica, en la misma lucha, se llame lucha o se llame práctica, o se llame construcción de espacios, sostener espacios, estamos hablando de lo mismo. Me parece que justamente en la diferencia y en la diversidad de maneras posibles de hacer, estamos teniendo una postura que es que las cosas son complejas. O sea, puede haber un grupo de ayuda mutua, digo, porque tu pregunta sobre la clínica, me parece que ya la existencia de ese grupo es una apuesta de empoderamiento, es una apuesta política y es una apuesta clínica, aunque no sea clínica, aunque no sea pretendidamente clínica, eso ya está construyendo la posibilidad de otra cosa. Entonces lo digo en el sentido de que si hay gente a la que como una estrategia el acercarse a una federación o intentar encontrar ahí un puente o una manera de hacer con otros espacios, me parece que es válido. Que muchas veces la palabra institución se ve como algo a lo que hay que rechazar, pero estamos haciendo instituciones todo el tiempo. Un bar es una institución. Un grupo de formación también puede ser una institución. Estamos construyendo, estamos intentando instituir cosas. No sé si me explico. El problema no es la institución. Podemos como personas, como grupo independiente de tal cosa, buscar construir algo. Y eso es igualmente válido en todos los sentidos. El matrimonio es una institución. Quizás es una una idea de institución móvil, una idea de institución que se conforma con una cantidad de cuerpos a veces y nada más que eso. Me encanta el psicoanálisis, me encanta, ¿no? Que también estoy analizando eso, que estoy así de loco. Estoy también de acuerdo con lo que decían por ahí, de que al final, cualquier terapia es buena si te encuentras con un buen profesional y con el cual estableces un vínculo, una relación y un mutuo deseo de ser un superior. A partir de ahí se puede armar algo. Si no hay ese vínculo, esa confianza, es imposible. La ventaja del psicoanálisis es ese tipo de transferencia, pues que es muy bonito a veces, siempre que te encuentres con un tipo que te comprende. Porque hay auténticos penales. Lacanianos, freudianos, junguianos, de cualquier escuela. Lacanianos. Ya lo he dicho. No sé, a mí al final de la calle lo que más me gusta es en la Concredo, si mi mujer me llama ahora mismo, es que ya decía que mi matrimonio está... ¡Saluda! Cariño, saludos desde la asamblea, te dejo y a verlo. A ver. Sigue. Estas son esas cosas que te hacen perder de una forma exagerada. La Concongredo. Y me gusta el mango, ¿verdad? Está malita, está la pasada con ella, hombre. Lucía, no, lo que quería decir es que la lucha, me voy a avanzar un poco a lo que íbamos a hablar mañana de cierre de Nicosia. Cariño, que te amo luego. ¿Luego? Venga, hasta ahora. Me voy a avanzar un poco a lo que íbamos a hablar mañana de cierre de Nicosia. La lucha puede ser también una resignificación de roles. Una persona diagnosticada normalmente asume un diagnóstico, una etiqueta, una identidad que puede llegar a cosificarle y a fosilizarle como persona y en una doble perspectiva, de enfermo y paciente. Entonces, una lucha, una reivindicación puede ser un objetivo, un modo de vida, tan válido como cualquier. Al final todos tenemos nuestras luchas, todos. Hay personas que luchan por acabar un puzzle. Hay personas que luchan por las mariposas, porque encanta coleccionar mariposas, y hay personas que luchan pues por intentar entender un poco más qué es esto que de lo que hablamos cuando hablamos de salud mental y que al final pues es algo que no existe. Precisamente en la calle entera todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Los normales son los neuróticos y los un poquito más raros, los que no se adaptan ante esa agresión, son los psicóticos. Yo te hago una pregunta, pero luego me la contestas, porque si no. Si has entendido la compulsión del nombre del padre, macho, soy fan tuyo y te haces de porque yo la entendí un día borracho y a mañana siguiente no me acuerdo de eso. ¿Puedes repetirlo? La compulsión del nombre del padre. Sí. Creo que estás mezclando dos cosas, pero bueno. Compulsión y nombre del padre. No. Bueno, puede ser. Es bastante denso, me está echando una jungla de algo altruista. La conclusión del nombre del padre es... Pero la conclusión es lo que Lacan pone como solución del psicótico ante el examen. Bueno, hablamos. Que entienda sobre todo la gente. Un poco lo que ha dicho Lucía. Los psicóticos no son enemigos. Porque una persona se asocia y construye algo colectivamente, ¿por qué esto no es una institución? Ah, porque no nos gusta llamarnos así. Estupendo. Pero también se podría llamarnos así, si quisieras. Al final, el lenguaje no sirve, no es la verdad absoluta. Y quien se quiera que la posea, malamente. Esto también lo decía Lacan. Al final, lo único que podemos aportar, lo único que podemos vender es a intentar beber de muchas fuentes, de muchas opiniones, compartir, dialogar, y a partir de ese algo que se genera entre el colectivo, pues, y entre la diferencia y la diversidad y tal, pues llegar a entender que es eso, que la verdad no es el problema, es posicionarse en la certeza. Eso es lo peligroso. Eso a mí es lo que me acojona. Yo veo a alguien que dice, no, esto es así, ¿por qué? Porque mis cojones. Mal, mal, mal. Mis cojones. A ver, Gracias, Juan. Pero otra cosa es argumentarlo, ¿no? O sea, una cosa es decir esto es así por mis cojones y otra cosa es que yo te razone y que te plantee, ¿no? O sea, que si alguien está haciendo una violencia contra otra, yo te plantee que eso, ¿no? Es algo... En mi opinión, el momento. No, es muy relativo, tío. Por eso mismo, porque todo es muy relativo. La certeza, posicionarse en la certeza. Yo no hablo de posicionarse en la certeza, yo hablo de plantear, ¿no? De luchar por algo, lo que. ¿No? O sea, esa certeza. Opinar, eso se llama opinar. No, razonar. Si tú. Opinar. Aparte, o sea, tú. No me digas tú eso, ¿sabes? O sea, cuando tú me hablas de algo, me planteas una cosa de determinada manera y me estás razonando y me estás hablando de gente determinada y me estás argumentando. O sea, no es plantear yo tengo la verdad, ¿sabes? Yo tengo la razón. Tú tienes la razón. La razón la tenemos todos. Los del TAI también tienen la razón. Algo de razón tiene. Es que, a ver, no, el problema es crear el enemigo y todo lo que dice el enemigo está mal. No, a ver. Intentemos escuchar, intentemos aprender, intentemos compartir. Hay cosas que parecen obvias, pero para otra persona no. Desgraciadamente, lo que a mí me gusta, no te tiene por qué gustar a ti. ¿Y qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Lo tuyo vale y lo mío no? ¿O lo mío vale y lo tuyo no? Pues no. Aquí la perra gorda, si quieres, pero no. La cosa no se trata de eso. El peligro de posicionarse en la certeza es que apartas al otro. No permites, creas una muralla, una muralla que al final es de prepotencia y de soberbia. Y en ese momento, se crean estigmas, se crean prejuicios. ¿Vale? Y ojo, claro que a la verdad podemos llegar por consenso, como me parece que ya se ha dicho así, aquí. Pero que se puede llegar por consenso no quiere decir que la verdad sea la gran verdad. Porque la verdad al final es como esa persona de la cual todos hablamos, pero que nadie conoce. Alusiones. Bueno, a ver si soy capaz de leer lo que he escrito. Yo tengo las ideas muy claras, pero no sé plasmarlas. A ver, yo, por una parte... ¿Cómo te llamas? Decías que si algo así, si establecer distingos o distinciones entre los que hemos sufrido, tal cual, y amigos, tal cual, al revés. O sea, yo de lo que me quejo en mi asociación es precisamente que se ha construido un monstruo que son esos 500 usuarios y no vamos a ningún lado. Porque estamos tres trabajando como furro o como lo que sea. Y lo que está claro es que si algo necesitamos es pues que salga algo de aquí. Claro, yo sería feliz. Pero eso es lo que hace falta realmente. O sea, nosotros podemos ver. Otra cosa es la cuestión de, contábamos antes de que estamos escarmentados del monstruo gordo, lo que haces. O sea, que nos han iluminado durante el tiempo. Entonces, lo que queremos es tener nuestro protagonismo en cuanto que es nuestra cosa, o sea, nuestro... Pero bueno, no sería tampoco más. Y luego eso, son como, bueno, serían distintos planos, distintas dimensiones, existen, coexisten, y todos tenemos parte de la razón, y lo suyo es, entre todos, llegar a... También es verdad que partimos de casi de cero, o sea, sí que hay más o menos teorizaciones, pero en cierto modo esto está haciendo. O sea, es un tema que para mí esto, bueno, yo estoy flipando, o sea, de... Probablemente en Barcelona, por ahí, tengáis algo más, pero aquí, yo es la primera vez que veo algo así. Cosas de antropología, sobre todo. Sobre el grupo de la moto, pues es algo parecido a esto. Claro. Pero en realidad todos los trabajos están en la mayoría de los trabajos. Están escribiendo, pero aún no puedo. Pues ahora, ¿qué es lo que digo? En realidad. Que podamos nosotros empezar a teorizar, aunque sea de un modo líquido, como decía yo, es ahora. Pero bueno, y yo al final, el tema también de la lucha, yo creo que se puede emplear cualquier palabra, a lo mejor es más esfuerzo, o sea, cada uno se emplea la que quiere. Esfuerzo en cuanto que no tienes por qué tener un enemigo, la lucha a lo mejor implica un enemigo y el esfuerzo tal. También es verdad que nosotros tenemos una serie de enemigos clarísimos que al final también son estereotipos, no dejan de ser como... A mí me jode que luego, que, o sea, que me llames la atención, pero es verdad, o sea, no puedo decir los psiquiatras, pero no es verdad, o sea, y es verdad. Hay algunos psiquiatras que no tienen idea. Claro, bueno, la mayoría, pero eso tiene que ser también el desencanto ese que hubo una vocación y a lo mejor se ha perdido algunos y muchos van, son funcionarios, o sea, y van a lo que van y van a asegurarse el culo, o sea, te recetan y si te puedo mantener la misma receta durante toda tu vida, no me planteo bajar algunos, no te digo todos. Pero bueno, vale, complementamos. Y luego, si hay un enemigo para mí, es la ignorancia. O sea, bueno, para mí, para todos. ¿Es la qué? La ignorancia. O sea, el desconocimiento que hay sobre esto. Porque es que esto, la mayoría de la gente, sobre todo a quien le ocurre cuando le ocurre, no tiene ni idea. Y de ahí viene todo. Viene el estigma, viene el autoestigma, viene el mentismo. Y viene el hecho de que no haya una atención política, que no haya una atención social, que no haya atención médica o lo que sea que haga falta. La atención mediática, que es la que es. Bueno, y el tema de institucionalización, que el problema es que lo que tú creas de crear se convierta en algo ajeno. O sea, quiero decir, o esté tan condicionado, va a estar condicionado siempre, o sea, eso es inevitable. Pero el problema es que llega a estar tan condicionado que pierda completamente su razón de ser, ¿no? Y eso, por desgracia, no muchas veces. Bien. Creo que, bueno, no sé, se me hace muy complicado. Creo que quería responder un poco a una, lo del psicoanálisis, no refiriéndome al psicoanálisis en concreto, sino cualquier terapia donde haya una persona que esté por encima de otra, ¿no? O sea, yo no me veo en posición como para poder criticar cualquier terapia porque no... Tampoco puedo ofrecer una alternativa súper genial, pero a mí me, o sea, en cuanto a mí, no me sirve explicar mi sufrimiento a una persona donde no me va a compartir el suyo, ni voy a ver yo su parte humana y su parte de sufrimiento, ni... O sea, como que de alguna forma, si a quien comparto mi sufrimiento me comparte el suyo, me siento yo como, no sé, asumo como una responsabilidad o me hace... ¿eh? Sí, me hace salir de mi, o sea, de mi burbuja de que estoy mal y que hay algo mal dentro de mí, ¿no? Y bueno... Por ahí un poco, no sé, creo que paso. Yo tenía una pregunta a los grupos en sí, si hay alguna opción de, o sea, si ya tenéis una red montada de información a las personas que están estudiando. Porque, bueno, puede haber varias razones para estudiar psiquiatría, psicología, programación neurolingüística, coaching y todo ese tipo de cosas. Puede ser porque quieres hacer un montón de dinero o porque realmente sientes que, ya que vas a hacer algo en la vida, hacer algo para ayudar a las personas, ¿no? Como el conocimiento está tan limitado y tan institucionalizado y tan quimiquizado, metido de lo que ellos aprenden o lo que ha aprendido la gente que te trata, está súper limitado, es un conocimiento limitadísimo. Como bien has dicho, el peor enemigo es la ignorancia. Ellos hacen lo que saben y lo que saben está súper limitado. Entonces, si hay alguna red ya montada en todo esto que lleve la información que sale de aquí, tanto de opciones como de grupos de trabajo o lo que sea, a las personas que están estudiando a día de hoy, ya que las que ya han estudiado desconocen un montón de cosas. Entonces, ir directos, sacar la información de aquí y llevarla directamente a las personas que están ahora con la ilusión de sacarse una carrera y dedicarse a ayudar a los demás, y que van a sufrir la decepción esa gigantesca que está sufriendo ahora en el mundo de la psiquiatría, porque se dan cuenta de que vale más llorar delante del cliente o del paciente, porque te hace un malo, te hace una presión mala y te ayuda a comunicarte, vale más eso que todo lo que te han enseñado 8 años de universidad. Entonces, vale. Si habéis construido eso, o ponerlo como idea, si no está hecho ya. No, de hecho sería algo muy guay, ¿no? ¿Lleváis la información a la universidad o a...? Es más, bueno, es que no vais a reventar la conferencia. No, perdona, lo pregunto porque si aquí no está todavía y tenéis una manera eficaz de llevar la información a los estudiantes, pues para que la... Sí, es que vienen estudiantes desde Porto Alegre, la Universidad de Porto Alegre, sí, hacen prácticas a ver cómo funcionamos y tal, de la Rubiera de Chile, de la Autónoma, de la Universidad de Barcelona. Entonces, sí, es más, la Universidad de Huerta, que es como la, ¿cómo se llama? La UNED, pues la UNED catalana, pues yo formo parte en la asignatura de salud mental, pues voy a estar en el material docente, una cosa mía, ¿no? O en parte. Entonces, pues sí, lo hacemos, a ver, claro, ¿cómo se hace? Pues con mucho trabajo, y al final, pues están dándose a conocer. La gente se interesa, ve que lo que haces es diferente, valioso y tal, y bueno, pues se acaba. El interés no es que puedas ofrecer algo, es que tú eres como eres y luego la gente se interesa en lo que haces. Y eso, para eso hay que trabajar con mucho. Y bueno, puedo hablar. Hay cosas que han pasado antes. ¿Puedo contestar yo a eso? Para que se conozca lo que hacemos cada uno en cada sitio. Que eso hace. Sí, okay. No, bueno. Si a todos os parece bien, propondría que la gente que ya ha hablado y que repite turnos intente ser breve para que haya más diversidad de opiniones, que hable la gente que todavía no ha hablado, ¿vale? Bueno, pues ya lo último seguro. Por un lado, estaba pensando en algo que decías tú estaba intentando imaginarme situaciones en las cuales ya no hay mucho que deliberar, sino justamente hay que actuar en determinadas situaciones. Es una cuestión de resolver, ¿no? Que quizá es lo que nos pone siempre en situación de posicionarnos en la certeza, digamos. Mientras no estamos ante el incendio, no tenemos mucho, podemos divagar bastante. Cuando tenemos una situación adelante realmente crítica, tenemos que actuar, y ahí se acabaron demasiado las dudas. O sea, haces esto o haces lo otro, no sé si... Y creo que en muchos casos se presenta así, ¿no? Me pareció muy interesante lo que señalaba ella de partir de la base, o así lo entendí yo, por lo menos, de partir de la base de que estamos hablando y intentando abordar un asunto de gran complejidad, que es la mente de cada persona y todas las mentes juntas. De esa misma complejidad, partiendo de esa base, me parece que vale iniciar con las posturas, porque el psicoanálisis no es esta idea estereotipada realmente. O sea, me parece que es bastante... tiene un abordaje científico, más allá de que no se lo reconozca como ciencia oficialmente, y hay bastante que estudiar, quiero decir, ¿no? No es una cosa tan sencilla, no será así, ¿no? Yo ya te digo, yo por lo menos nunca lo viví como una relación jerárquica, para nada. No, es un diálogo. Pero aún así, ¿habrá gente a la que le sirve y gente a la que no? Bueno, no lo sé, pero realmente no, yo por lo menos no estoy convencido de que toda técnica valga, no, la verdad que no lo creo. No lo creo porque me parece que justamente, más allá de que desde ya que no pretendo ningún tipo de verdad absoluta ni creo que exista, me parece que sí, hay situaciones en las cuales para poder avanzar en un camino sí hace falta justamente recorrer ese camino y no otro. Y si se lee, digamos, que aquí no sería el momento para hacerlo, pero si se intenta poner en lectura, digamos, lo que son las discusiones, la dialéctica misma de las distintas corrientes de psicoanálisis y otro tipo de psicologías dentro de las cuales el psicoanálisis no entra, porque no es una psicología, es psicoanálisis. Entonces se podría entender mejor por qué de alguna manera una cosa no es válida y otra no. Digamos, ahora están facturando a lo loco, entre comillas, literatura de autoayuda y todo tipo de de chanta, decimos en el porteño, de gente que lo único que quiere es vender y pasar recetas rápidas de cómo mañana vas a hacer esto y lo otro. Realmente me parece que si hay algo mucho más endémico es eso, que otra propuesta más seria, de más compromiso y demás, que en el fondo del camino lo que intenta justo es que la relación de dependencia sea la mínima indispensable, ¿no? O sea, la mayor autonomía posible entre las personas para relacionarnos desde ese lugar autónoma, de persona autónoma en cada caso, ¿no? Entonces eso, digo, reducir la dependencia y asociar esta problemática a la política con lo oportuno que puede llegar a ser en algunos casos, o no lo sé, tiene este riesgo la política tal como la entendemos y en algunos puntos tal como estamos estancados en ella, son juegos de poder, y se reduce a eso y en donde las personas para la política en general siempre se vuelve muy tentador, incluso diría para personas de izquierdas y demás, que las personas se transformen en instrumentos, en muchos casos. Y no me quiero descartar, o sea, ya, vale, pero bueno, me refiero a que realmente la política sabe mucho de esto, del usar a las personas como instrumentos, y cuando se empiezan a nuclear posiciones políticas y demás, en muchos casos se desatiende lo que hay que salvar del incendio, que en algunos que digamos en casos específicos es gente que está padeciendo determinados estados de sufrimiento, de desconexión y demás, que son lo que de alguna manera, si hablamos de esto, hay que atender prioritariamente, ¿no? Porque si no, justamente se empieza a desviar la intención de intentar ayudar a que esas personas ganen mayor estado de independencia y puedan ser más por sí mismas, que me parece que es el objetivo, ¿no? Yo quería, por lo que decía antes de las verdades y las razones y todo eso, que creo que es a mí me parece bastante peligroso caer en posturas relativistas, como las que estás diciendo, de que todo es relativo, porque creo que cuando hacías esa comparación de que al final lo que acabas es negando a la otra persona o interpretándola cuando estás diciendo que tú tienes razón y tú no, se te olvida un siguiente paso, que es la persona que ya está haciendo eso. O sea, la persona que ya está negando a otro, esa persona, a mi juicio, sí se merece ser negada. O sea, es como cuando hablamos de violencia, la persona que está violentando, esa persona, o sea, es una cuestión de saber en qué punto empiezas a meterte. No es una cuestión de yo tengo la razón, no tengo la verdad, o todas las posiciones son válidas. Se trata de que hay posiciones que niegan otras. Y esas posiciones que niegan otras son las que a lo mejor sí se merecen ser negadas, como tales. No sé si me entiendes en ese sentido. O sea, por eso me refiero a que eso que estamos hablando del relativismo y empezar a tolerar todas las posiciones, como en plan de los del Tai tendrán su razón. O sea, bueno. Otra cosa es que su razón esté de acuerdo con los derechos humanos. Mira, por eso. Otra cosa es entonces que haya que pensar que tienen su razón y tal. O sea, me refiero a que no, a mí no es tolerable y por eso yo sí creo que tengo razón ante ellos. Estupendo. ¿Tu opinión? Sí, pero me refiero a que cuando empezamos en esta situación de que todas las posiciones son válidas y todos son opiniones y todos quedamos en ciertos relativismos, que me juzgan, desembocan en nada. Es decir, bueno, ya está, todos tenemos nuestra opinión, ya está. Vale, sí, todos tenemos nuestra opinión, no todas son igual de válidas. Y a ese punto es al que quería llegar. Luego, cuando hablamos de lo del lenguaje, es verdad que para mí el lenguaje es una cosa muy importante y por eso creo que tampoco se puede caer en relativismos con lo del lenguaje y empezar a desvirtuar las palabras diciendo que cada palabra tiene todos los sentidos que queramos darle. Los tiene, pero también hay que saber ponerlos, como la palabra institución, como la palabra lucha. O sea, la palabra institución tiene unas connotaciones. O sea, me refiero a si tú puedes crear una institución de lo que tú quieras, pero cuando hablamos de institución, podemos decir eso, ¿no? La posición que estabais planteando de la institución como cualquier cosa que quiera instituirse. No como cualquier cosa. No, bueno, como cualquier cosa. Como cualquier... Te digo porque yo lo dije. Sí, por eso. No es como cualquier cosa, porque estoy de acuerdo en lo que decís, de que el relativismo absoluto no sirve para nada. Me parece que tampoco sirve de confrontación continua. En el sentido de... No, por eso yo lo que decía. O sea, una institución puede entenderse como un bar. Hay teoría incluso de la antipsiquiatría que hablaban de fundar instituciones entendidas como un bar o como un club o como un taller de deporte o de jardinería, Vale, entonces cuando hablamos de institución, o sea, podemos hablar de diferentes cosas. Claro. Vale, por eso. Cuando se dice de la crítica a las instituciones, o sea, desde luego a lo mejor cuando llega una crítica a las instituciones como órganos de que están instituidos dentro del Estado, por ejemplo, que están representando unos intereses, no me estoy refiriendo a que alguien forme un bar como una institución. O sea, por ejemplo, a lo mejor sí al matrimonio. Pero en otro sentido. Bueno, o sea, me refiero que es una cuestión para que el lenguaje, a lo mejor, que no es una cuestión de que nosotros digamos institución de una manera o gente diga institución de una manera, sino que podamos entendernos, que estamos utilizando diferentes términos de institución. Y con lo de lucha, creo que es un poco lo mismo. O sea, al final, lucha planteada como una actitud de necesidad de cambio, o sea, eso es lo que es para mí lucha. O sea, para ti, realmente, con unos tintes bastante más negativos, porque lo asocias con violencia negativa y en ese tipo de cosas. O sea, para mí la lucha tiene otras características, violentas en muchos casos, pero positivas en cuanto que me generan una actitud de cambio, de necesidad de cambio. Y eso para mí es positivo, reconocer dónde están las cosas que me hacen daño, que me joden, e intentar tirar hacia ese cambio. Todo intento de mejora para mí es una lucha. Para empezar, gracias. Para empezar, cuando digo que la certeza, la parte del otro, tú dices, no, es que hay opiniones que niegan, vale, pues, y hay que negarlas esas opiniones, no, hay que intentar modificarlas. Es distinto. No es desde la confrontación, no es desde la certeza, sino desde la opinión. Yo, al menos, mi postura es abrir diálogo. Porque no considero que tengo muchos datos, estudio mucho, pero en cambio no considero que sea verdad. Porque al final, si no, pues mira, esto me habrían dado varios premios Nobel, ¿sabes? Yo creo que así no lo tengo ningún. Eso para mí, incluso dudo que las personas a las que les dan el premio Nobel sean dueños de la verdad. Vale. Entonces, ¿relativismos absolutos? No. Pues. A ver, al final es que lo importante es el diálogo. Lo importante es el poder entenderse. Cuando uno niega, cuando uno se niega a entender y a ponerse en la situación del otro, por mucho que, y con esto lo digo de evitar la confrontación es sana. Es saludable, joder. Lo que pasa es que si yo defienda mi postura, mi opinión, mis razones, no quiere decir que yo sea el poseedor de la verdad. ¿Vale? Eso para empezar. Segundo, respecto al psicoanálisis y la psicosis. El psicoanálisis, la psicosis, con la psicosis fracasa. Ha fracasado casi siempre y casi siempre fracasará. Al final, lo único que se ha demostrado en la historia que funciona en un 85, de un 85 a un 90% de casos es el modelo Sotería de Moshe. Es lo único que funciona. Pero realmente, con datos científicos. Con estudios. Pero puedes esperar otro. Vale. En 1971 se abrió. Lorenz Mosher era el presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana. En 1971, en San Francisco, en plena post-primavera de las flores, con toda la gente gripada, enfermada y tal, es decir, más personas psicóticas que abrió una casa de pequeño tamaño donde a la gente estaba seis semanas sin medicación, seis semanas que como mucho se lavan un poquito de benzo para poder dormir en un momento dado, pero donde la herramienta principal era la contención emocional, es decir, algo que el sistema de salud mental actual, bueno, el sistema sanitario actual, según la Ley General de Sanidad, no es garantizado, pero que a la hora de la verdad pues, es una quimera. Es una quimera que en un ingreso a la gente se le dé contención emocional. O sea, contención mecánica y contención farmacológica. Bueno, pues así, con cariño, hablando, escuchando, teniendo una paciencia de salud, la gente salía recuperada y sin diagnóstico y sin tratamiento. No vale. Porque el problema, antes ha dicho que el problema solo es el diagnóstico, no, el problema es ¿cómo se hacen los diagnósticos? Porque al final un diagnóstico, pero en casqueta empezó la vida, joder. Y no, a ver, no hay nada, una persona sí que puede tener un grado psicótico y puede tener síntomas de lo que llaman esquizofrenia o... Pero ¿por qué no se puede recuperar? ¿Eh? ¿Qué se hace para recuperarse? Porque es un modelo que, que se ha demostrado que funciona y prácticamente nadie de vosotros sería que existía. ¿Eh? Y esto es así. Esto, hay un montón de información por internet, la mayoría en inglés. Pero también en castellano, por suerte, pues no, yo no. Y ahora mismo pues, hay casa sotería en la más famosa aquí en Europa, es en Berna, en Finlandia, gracias Joan, en Bélgica, en Alemania, en Hungría, y ahora pues van a abrir una, ni siquiera abrir una segunda. Casa Sotería House. Y el tipo que lo montó todo esto es Loren Moshe. Y esto funciona. Pero se le da muy poca publicidad. No, claro, a ver. Si no te paro mejor. No, no, claro. Perdón. Pero de hecho, era, le duró muy poco. No, duró 13 años. Duró 13 años la de San Francisco, pero durante esos 13 años salió en Chicago, la Crossing Road. Y otra en otro pueblo, Iowa o por ahí y tal. Funcionaban todas, en todas los resultados eran los mismos. No, decía que era similar a. Medicación. ¿Cómo? Que era similar en cuanto a contención de síntomas. Claro, luego era recuperación. Que había recuperación de esoteria. Sí. Comparado con establecimientos similares. Que utilizaban la medicación y la contención física. No, no, pero voy a asegurar en cuanto a contención. ¿Podemos intentar evitar el diálogo? Sí, porque yo me pierdo personalmente. Claro, hay mucha gente que yo creo que Bueno, yo soy profano en la materia totalmente, pero me llama la atención dos conceptos que se están basando aquí con Raúl respecto a su idea de que la verdad está repartida y todo el mundo tiene parte de la verdad. A mí me parece que en este caso concreto todos tendrán una parte de verdad, pero hay una verdad absoluta. Una verdad absoluta que es que este sistema es cruel y destruye al ser humano. Y hay otra verdad que es que todo está orientado para que en el caso de la psiquiatría este sistema que destruye se siga manteniendo. Por lo tanto, no interesa que otras opciones salgan a la luz o se barajen, incluso se le ponen todas las barreras posibles para que esta evolución continúe. Y es porque esta evolución inevitablemente llega a otra verdad que además tiene que ver con la lucha, con lo que estas personas llaman lucha, y es que inevitablemente si esa verdad se supiera llevaría a la destrucción de este sistema que nos está mermando como ser humano, que nos limita, que nos pone todas estas barreras, que nos iba a tener... Bueno, a entrar en esta... En que estemos todos y todas locos. Y con respecto al tema del término lucha, que nos parece tan ambiguo y tal, yo al menos lo que entiendo es que conlleva esa palabra tiene dos contenidos. Uno es la denuncia de que este sistema es cruel, de que esta verdad absoluta es la que provoca que se mantenga esta forma de medicina, y la otra al mismo, paralelamente, la construcción de nuevos caminos. Eso es lo que se refieren con la luz. Y era simplemente esto. Varias cosas también a lo mejor del libro, pero primero también psicoanálisis, bueno, dentro del psicoanálisis hay muchas vertientes, ¿no? Y es, yo creo que habrá personas que se dedican a eso que no sabrán, bueno, y dentro de su bagaje teórico, ¿no? Que les marcarán cómo se relacionan con la persona que tienen enfrente. Y hay una cierta relación de poder, no digo que tú no la hayas vivido, pero en ciertas prácticas sí que hay una relación de poder, de conocimiento, ¿no? Como terapeuta, que tengo un conocimiento, y te digo, como sabes, o con otros lenguajes, cómo transformarte. Yo estudio psicología en la universidad, hace 6 años que estoy, y... bueno, me pegó una buena hostia cuando entré y vi, no solo por la perspectiva que hay en la universidad de psicología, sino como institución, ¿no? Que hablamos en él. Y lo que allí se da es, bueno, es una muestra más de lo que es el sistema, ¿no? De máquinas de consumo y trabajadoras. Y máquinas, básicamente, ¿no? Y entonces, yo creo que desligar lo de que decíais vosotras del instituto, ¿no? Y creo que te iba a entender lo que querías transmitir, ¿no? De que instituirse, ¿no? La palabra instituirse, pero negar el hecho de que la institución forma parte, ¿no? De un sistema en el que se basa la explotación y la violencia negativa, que yo me haré con la agresividad, es desligarse totalmente de la violencia que sufrimos cada día. Somos niñas, ¿no? Desde que estamos. A niñas me refiero a personas, ¿eh? No a las niñas. Desde que estamos dentro de la barriga, ¿no? De nuestra madre, porque es la violencia es diaria, la violencia es. Cómo nos estructuramos el pensamiento, llegamos al colegio y nos marcan cómo relacionarnos con el proceso de la persona, qué relación de poder, qué ejercicio, que se va como trasladando desde que somos pequeños hasta que somos grandes. Y ahí estamos, ¿no? Asumiendo la parte de obedezco a las órdenes de dar importancia. La parte de agresividad de que tú, de la palabra lucha, que también hay una parte de connotación negativa. Hay una parte de connotación negativa, ¿no? Pero yo creo que la que mostramos aquí es propositiva y negativa. Pero ya que estamos aquí en la etimología de palabras, o sea, agresividad es agredir el medio, ¿no? Es el impulso de agredir, de interferir en el medio, de modificarlo. Si, por ejemplo, si al nacer tenemos este impulso de querer entrar en el medio, no nacemos, o sea, nos quedamos ahí, ¿no? En la barriga y no hacemos el esfuerzo de salir. Y la agresividad, yo es una versión o lo que sea. También te dice en el momento en que es una presión constante, es eso que no es un día, ¿no? Que venimos sufriendo una presión, ¿no? Aunque si es una lucha, porque hay otra parte, hay que reconocer cuándo es lucha y cuándo es construcción, pero la lucha yo creo que también es construcción. Pero yo creo que sería mejor, ¿verdad? Y ¿qué más? No sé. Ah, bueno, que yo no sé qué haré con mi vida, de aquí, bueno, y aparte de aparte de estudiar psicología, bueno, he sufrido muchos dolores y sufrimientos que llevo pasando también desde pequeña y como persona que sufro no estoy diagnosticada por nadie. Sí que me están acompañando en un acompañamiento terapéutico que yo creo que perspectivas o maneras de acompañar que te hacen deshacer ciertos dolores, pero tiene que haber una construcción social y de cambio de las relaciones personales y de construcción de un sistema más amplio, que nos da panacea la creación de estos grupos, pero es una, la idea es esa, ¿no? Construir pequeños puntos de destrucción, yo sí que digo, destrucción de lo que es. Ah, bueno, sí que yo mi función, yo no sé qué haré, si seré la palabra terapia, no me gusta mucho, pero yo espero que la función, mi función sea desaparecer como, como yo no quiero ser psicóloga, o sea, yo no quiero ser psicóloga, porque la psicología me gusta mucho, pero espero desaparecer como esa función. Porque si la función de la psicología, o de la medicina, o de la psiquiatría, es que tiene que haber personas enfermas, su función es desaparecer, ¿no? Que no todo el mundo está sano. También la palabra salud también puede haber, ¿no? De su salud. Pero, bueno, yo creo que tomaba nada más así un apunte con ese debate que salió un poco también de lo de todas las opiniones son válidas, ¿no? Así, ¿no? Para retomar a lo mejor un aspecto que ha salido en lo que está en el debate, pero y es de las relaciones de poder. O sea, yo igual, como comentaba el compañero, no es que la otra opinión ni crea que la mía es más válida, pero sí creo que no todas las opiniones de quien las plantea están en la misma situación de poder. O sea, yo lo que no puedo entender es estar hablando de dialogar entre varios o de que tengo, en serio, respeto las opiniones de no sé qué organización o de la otra o tal, pero no va a poder haber un diálogo porque no tenemos una relación. O sea, cuando decimos, yo estoy abierto a dialogar, yo estoy abierto a dialogar, pero en una situación de horizontalidad. Entonces, lo que creo es que es, primero, entre instituciones, experiencias, iniciativas, o sea, hay muchos niveles de poder, y entonces, que vengan a decirme que vamos a dialogar, yo no me siento en un... O sea, yo no llamaría diálogo a sentarme con... que quieran saber mi opinión como afectada de... la consejería de no sé qué, para eso. Para no ser, eso no es un diálogo de tú a tú. Entonces, en ese sentido de lo de que salía antes de relativizar y así, pues que tampoco me sentía muy, muy identificada, pero por esta parte, no porque mi opinión crea que es la verdad, ni que quiera deslegitimar de por sí a la del otro, sino porque ya partimos de que la de unos está más reconocida, tiene más poder y está más asumida, y la de otros no. Entonces, hasta que nos pongamos de igual a igual, no se tira un diálogo ni podemos llegar a entender. Yo me refería es que a la verdad, eso que llamamos verdad, digamos por consenso. Por consenso, al final, por una verdad y la asumes, o puedes dialogar. Lo que aquí es válido es que en otros países no es válido, y viceversa. Entonces, a eso me refería, que es que a veces somos verdad. Pues aquí seguramente todos sabemos, tendremos muchísimo más en común, porque a la verdad llegamos por un consenso ideológico. Y es así. Y para sí, mí... pero digo que para este previo, o sea, yo tengo que romper las relaciones de poder que están ahí, que si las niego, es decir que nos hemos sentado todos igual, y no es verdad. O sea, y ahora mismo, hay, en este ámbito en el que estamos tratando y en otros muchos, formado, hay relaciones de poder. Entonces, yo necesito romper antes esas relaciones de poder, y para eso a lo mejor tengo que confrontar primero para después poderme sentar a dialogar. Por eso. Pero yo, del punto de partida de cómo está ahora todo el estado, hay con ciertos, a lo mejor, esquemas o organismos o... No sé, yo no me sé los nombres de las confederaciones estas, otras cosas, pero que sentarme en una mesa a dialogar sería una organización de mí o de mi colectivo, de mi experiencia, porque no estamos en una relación de igualdad, y no es un diálogo. Pasa que los dos están utilizando, es decir, que hay una lucha para conseguir alcanzar ese equilibrio. Pero la relación no es, pero la relación de poder no es la menos igualitaria. Y el diálogo entre una relación que no es igualitaria no puede darse. No, tío, para llegar al diálogo tiene que haber una lucha. Y menos a consenso. Poder, ya. Claro. Consenso. Por eso sí, desde luego una relación de igualitaria, entonces en ese sentido quería valorar un poco las experiencias, bueno, pues experiencias por lo menos vitales para los que las vivís, ¿no? De esos grupos en los que no es trasladar las cosas de otros, sino vamos a ir experimentando y cómo generando, bueno, pues desde el aprendizaje mutuo y la experiencia, otras sin empeñarnos tampoco en que nos tengan que escuchar no sé dónde o dónde. tal y como está montado todo, esa pelea todavía es más larga y esa lucha todavía es más larga, ¿no? A muchos niveles. Entonces, mientras tanto, vamos, yo confío y valoro las experiencias que mientras ganemos o no esa lucha de romper las relaciones de poder, no van a ganarnos todos los espacios o la incapacidad de que yo me pueda juntar con otros para lo que creo que es necesario, ¿no? O me pueda coordinar con otros sin que lo llame la federación de no sé qué. Porque yo, para intercambiarme unos materiales con fulanito menganito, no es más que una llamada de teléfono y, oye, ¿qué os parece no sé qué? O nos vemos aquí o allí. No, que, vamos, que era mi parecer también para recuperar un poco el tema y valorar un poco también. No, a mí me parece muy importante lo que dices, porque es como dejar claro que no es cuestión de personas, sino es cuestión de estructuras. Entonces, antes se hablaba de que si prejuicios por no querer, por el tema de las instituciones y tal, no sé, creo que sea cuestión de prejuicios, es cuestión de incompatibilidades. Yo no me estoy negando a hablar con una persona que venga a un espacio en donde haya formalmente una horizontalidad, aunque luego haya relaciones de poder al hablar o tal. Pero si me estoy negando con quien antepone su jornada laboral, pues solo te va a escuchar en una relación de mercantil. Entonces, a partir de ahí, por eso me parece muy importante cualquier grupo que se plantee este tema, así como otros, porque está rompiendo con la relación usuario-profesional o médico-paciente, por mucho que se vea atrás el rol médico-paciente que se dice que se ha superado y tal, usuario-profesional. Y no creo que se trate de que estas personas son competentes o incompetentes. Yo no quiero una persona competente si está en una estructura que pienso que genera incompetencia de por sí, por muy competente que sea. No se trata de malos o buenos, se trata de dónde estoy. Lo que yo dije antes era que otra cosa es que dentro se pueden hacer cosas interesantes, pero sabiendo que se está en un sitio a no aspirar. Entonces, no es cuestión de prejuicios, es cuestión de saber dónde estás y dónde no. A ver, es que tampoco sé si lo estoy entendiendo bien. No sé si es una cuestión de instituciones o de qué. Se hablaba de que si la política es mala per se o no merece la pena, ¿no? El hecho es que los objetivos número uno que quieren, yo creo que todas las instituciones relacionadas con esto, es luchar por los derechos humanos de las personas afectadas, a partir de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, luchar por una mejor atención médica, sanitaria y social. Y prácticamente todos los objetivos que nos marquemos son políticos. Porque dependen, ahora mismo ha venido la comisión de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ha dicho que esto es un desastre, y le ha dicho al gobierno español que tiene hasta que vuelva dentro de 3, 4 años, no sé cuánto es, para solucionar todo lo que hay, que eso es político. Y eso, si no se presiona desde instituciones, no hay nada que hacer. Podemos dialogar todo lo que queráis, pero no hay nada. Es el hecho, claro. Y luego la cuestión de si son relaciones de poder, todos son relaciones de poder. La cuestión es, no dialogando, pero sí a lo mejor estando ahí, relacionándote con determinadas instituciones, conseguir llegar a que ese equilibrio, o sea, esa distancia sea la mínima posible para que se llegue o se pueda llegar a ese diálogo. O sea, o que sea algo parecido a un diálogo que tú puedas incluir a partir de que puedas incluir a los demás, ya es algo constructivo y positivo. Hablábamos de organizaciones de profesionales. No sé si conocéis la Sociedad Española de Psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, a nosotros nos engañaron una vez. Ninguna vez, pero claro, vas a una reunión, debates, tal, no sé, te parece que realmente, encima, hoteles de 4 estrellas, unas cenas criticadas, que las estamos pagando mi sangre, o sea, la medicación que me estoy diciendo yo. Y resulta que salen unas conclusiones, ellos ponen las conclusiones, y tú debates al final en la mesa, ¿verdad? No, es que no hay tiempo. Y se salen las conclusiones que ellos dicen, se las llevan al ministerio en nombre de las asociaciones de usuarios. Antes lo hacían los familiares. Nosotros fuimos a hacerlo un año y nunca más. En cambio, la EN, que comentaba también Raúl, bueno, evidentemente hay de todo, o sea, hay también sus políticas y sus historias, pero es que por lo menos puedes dialogar con ellas. Y hay cosas, y es un grupo potente, no sé si estará a nivel de los otros, pero bueno, es un grupo. Y ellos pueden incidir en políticas, en cambios y en que las cosas progresen. Y ahí sí que hay una. Puede que no sea diálogo, un poquito equilibrado, pero sí es una comunicación, sí hay comunicación. De la otra manera, de la otra manera, no hay ningún. Bueno, voy a las instituciones yo creo que son la herramienta, pero que hasta que la herramienta no sea útil para el usuario, pues el usuario no va a querer hacer uso de la herramienta, ¿no? O sea, yo me veo en una situación de conflicto y lo último que se me va a aburrir es ir a contárselo a un médico de la seguridad social, porque me va a dar 3 cajas de pastillas y me va a dejar cao, ¿no? Entonces, un poco buscar, sí, es necesario utilizar la herramienta y buscar el cambio en la herramienta, porque es la que al final todos echamos manos cuando tenemos un problema, pero para eso tienes que tener un poco de información. No es útil. Tienes que tener un poco de información previa para esa situación, para estar en esa situación y planteártelo. Si a la gente, tienes que tener algo de información previa para planteártelo de esa manera. La mayoría de la gente, cuando le viene algo así, le llevan de la manita y... Sí, sí, no, yo la primera, pero es que no... Mañana, hasta que de ansiedad por estrés laboral, cuando me recetan 3 cajas de pastillas antes, y cojo las recetas y las tiro a la basura y ahí no vuelvo nunca más. Sí, sí. Afortunadamente cada vez más gente lo hace así. Perdona, ¿el turno es de palabra pedido? Sí, estaba pensando en relación a la igualdad. Me parece que, bueno, en términos generales, estoy por supuesto de acuerdo. En términos específicos de situaciones, sería caer en absurdo suponer que en algunos casos hay igualdad real, ¿no? O sea, no la hay. Cuando un enfermo terminal llega a un médico, no está en situación de igualdad. Un niño en el contexto de un grupo que tiene que tomar decisiones no está en una situación real de igualdad. O sea, no se puede esperar a que el niño de repente opine determinada situación de un bebé o alguien que... O bueno, quiero decir, situaciones que pondrían esto en el absurdo, ¿no? Cuando una persona está afectada por algo de manera directa, lo mismo, seguramente habrá recabado muchísima más información sobre algo que alguien que no está y en un punto tendrá de por sí más que decir. Me parece que la diferencia crucial está en el punto en el cual una persona con ese poder, con esa capacidad en un momento, hace uso de ese lugar para generar con el otro una relación, o sea, para acentuar la relación de dependencia y perpetuar la relación de dependencia, ¿no? O sea, que en la medida que algo contribuye a que ese lazo que en un momento se da por circunstancias X se pueda empezar a disolver para que justamente estemos otra vez en una situación de autonomía, bueno, para mí eso marca la diferencia importante. E insisto, no cobro nada por esto ni nada, en que para mí el psicoanálisis es realmente la técnica que lo hace, porque justamente no creo, comparto con los compañeros que no creo que toda técnica sea buena, ni todo camino sea bueno, para nada creo eso. Sí, quería promocionar. No, lo digo porque realmente hace actividades gratuitas en Gijón, está el foro de psicoanálisis de Asturias, y he ido a una sola, y la verdad que estuvo muy guay, ¿no? O sea, y eso es lo que muy poca gente en Asturias sabe, y que de repente, bueno, tienen una conferencia por mes, que en realidad son de bastante, bastante buen nivel, y a su vez bastante accesibles a quien quiera hacer preguntas y demás, y por supuesto gente más capacitada para responder que yo, que soy, digamos, no estoy ahí en función clínica, ¿no? Ni nada por el estilo. Foro de psicoanálisis de Asturias, está la web, son un grupo de 7 gatos locos, vamos, quiero decir, ¿no? Pero me parece gente muy seria, muy, muy seria. Hay dos conceptos que se han repetido mucho esta tarde, que son lucha y razón. Pero ¿cuál es la relación que hay entre la lucha y la razón y cuáles son sus claros oscuros? Los oscuros parecen bastante evidentes porque se han nombrado una y otra vez. Hemos hablado de las cosas feas que tiene la lucha y la razón, pero ¿cuáles son las cosas bellas? ¿Cómo aplicar la solución? ¿Convertir la mierda en oro? ¿Hacer soluciones positivas y prácticas, ¿no? Se hablaba de que uno de los enemigos es la ignorancia, que sería como caminar por una autopista sin luces, donde se te provocan todos los miedos porque no sabes dónde pisas y te puedes caer a un precipicio. Lo contrario a la ignorancia es el conocimiento, que sería la misma avenida iluminada donde vas tranquilo porque sabes dónde pisas. Realmente no es la ignorancia, sino con su hermana la negligencia, entendiendo esta como el hacer las cosas mal, pudiéndolas hacer bien, ¿no? Entonces ese contrapunto entre la ignorancia y la negligencia lo que nos lleva a plantearnos cuál es la relación entre el concepto de lucha y de razón, que sería un poco lo que hay que poner ahí sobre la mesa. El raciocinio cronológicamente se ubica en el Homo sapiens, porque es lo único que nos diferencia de las demás especies con vida, ¿no? Somos seres racionales y el león no. Cronológicamente pasamos de Australopithecus y tal, Neandertales, al Homo sapiens. La razón, que ha llevado al lenguaje, que es lo que ahora utilizamos, por supuesto. Originalmente, digamos que era práctico, era eficiente. Fue un trueque justo que con el tiempo parece que se nos ha escapado un poco de las manos. Que es donde viene todo el lío respecto al raciocinio. Respecto a la lucha, cuando la gente dice lucha, que puede ser un concepto muy frío, si lo coges de una forma aislada, pero que voy a intentar relacionarlo con el arte y la belleza, es una forma de intentar solapar la palabra guerra. ¿En qué escenario se hace una lucha? En una guerra. Pero no hablamos de esta guerra escatológica humana, de esta manera que tenemos de cortarnos en pedacitos así los unos a los otros, con machetes, con machetes y demás artilugios, sino en una guerra personal y colectiva contra ese raciocinio que al principio fue servía para algo, pero que a día de hoy se ha revelado como una farsa total. Y es en donde nos encontramos, ¿no? Es hablando de la modalidad de los tiempos que corren ahora. ¿En qué estado estamos psicológicamente en el 2012? ¿No? ¿En dónde estuvimos hace 60 años ni hace 100 años? Que es un poquitín... Entonces, claro, contar las cosas negativas y enumerarlas está bien, pero primero soluciones positivas a algo que tenga que ver con el concepto de lucha es por evitar la palabra guerra. Todo está en guerra constantemente. ¿Qué guerra más pura hay que 8 horas durmiendo, donde las células limpian y se oxigenan? Los animales se comen los unos a los otros. El sistema es depredatorio, no se puede evitar. No puedes decir que la península ibérica estuvo en guerra de 36 al 39 y de 39 a ahora no ha habido guerras. Eso no tiene sentido. Es una guerra constante. Yo me levanto por la mañana, me lavo la cara, me pongo la ropa. Para mí es una actividad, es una guerra. Cuando nacemos, 200.000 espermatozoides peleándose para llegar uno. No eres tú porque llegó ese espermatozoide. Si hubiera llegado el de al lado, ya no serías tú. Una fisonomía diferente. Eso es guerra. Espermatozoides con sus conductos intentando llegar los primeros. Yo, cuando mi madre metía luz, llegaba una vuelta y media al cuello, al cordón umbilical. Y el médico le decía, no empujes, Ignacia, que lo matas. Nacer muriendo, a la vez que estaba naciendo estaba muriendo, me estaba ahorcando a la vez que moría, ¿no? Eso es guerra. Y todas las especies vivas, yo puedo pegarle un lengotazo a esta alfombra y estoy provocando una guerra en mi interior, quizás sobreviva para contarlo, pero todos los bichitos pequeños que me voy a pegar con el lengotazo se van a juntar con otros bichitos que yo tengo pequeños que se van a tirar. Es el sistema inmunológico, es una guerra constante en un equilibrio. No es por contacto, pero me parece que nos estamos yendo del tema de salud mental. O sea, no sé si sois el razonamiento hacia dónde va, pero yo al menos me perdí hace un rato. El razonamiento es no tener un concepto negativo de la guerra como algo que es cortarnos en pedacitos, sino tener un concepto de la guerra como algo, el arte de la guerra buscando la belleza. El arte es la búsqueda de la belleza y es una guerra interior la que tenemos todos, con nosotros mismos, con nuestro raciocinio. No hay estados de paz, la paz es el estado más sublime de la guerra. No la parte. Y no existe paz, no existe una paz cósmica, no existe un sitio donde te puedas esconder, donde puedas huir. Todo es guerra constante, es el propio proceso biológico. No conozco ese estado de paz. Oye, hay un turno de palabras, podemos ser concisos, pasamos a otra intervención. Me queda bloqueada. Yo brevemente siempre interesante con ese debate que se está haciendo un poco, ¿no? De, a nivel un poco de la crítica que se está haciendo de instituciones sobre esa reflexión de pues eso, de ese poder sobre el otro, que yo estoy completamente de acuerdo. Y luego que hay algo que, no sé, que me parece a plantear, ¿no? O sea, creo que cuando se habla de política, igual solo, ¿no? O sea, eso que decías, ¿no? De ese hablar de determinados partidos o de instituciones, ¿no? Partidos no, yo digo de política. Ya, pero me parece que... Leyes. Ya, pero para mí la política no solamente son esas leyes. De hecho, creo que es como una imposición también, ¿no? De lo que al final... No sé, a mí me parece que se impone como lo que es la política, ¿no? O sea, para mí la política igual es, tiene que ser otra cosa, ¿no? Yo creo que es algo que igual se ha arrebatado, ¿no? O sea, para mí cuando hablamos de política realmente igual yo plantearía el control que tenemos sobre nuestra vida, ¿no? O sea, el poder que tenemos de decidir. ¿Cómo funcionan esas relaciones de poder? O sea, para mí el realmente articular y generar un debate y una lucha en esos términos es lo que para mí es política y es una lucha política, ¿no? O sea, más allá, ¿no? de que me parece totalmente necesario el poder dar por culo ahí donde se pueda dar, estar planteando otra forma de hacerlo o estar, ¿no? intentando en un momento dado, pues eso, molestar o intentar, pues eso. O sea, que no me parece que sea incompatible, o sea, yo no lo estoy diciendo tan tajante de no, o sea, no en ningún momento, no pasa por ahí, pero creo que sí que es algo, ¿no?, que creo que, que para mí se ha arrebatado, ¿no?, de ese imaginario colectivo. Es como la política realmente son esos partidos que están, ¿no?, en esa relación de poder, son esas instituciones que al final es como, bueno, pues igual el plantear, que a mí me parece que también, volviendo un poco a lo de antes, esta jornada y este espacio también creo que tienen esa intención, pues, plantear un proyecto político, ¿no? Un proyecto político en el que construir ese debate, en el que poder empoderarnos. A mí esa palabra no me gusta mucho. Ya te acostumbras. Pues la están usando. Bueno, también es porque hay cosas que las vamos deseando, ¿no? Y llega un momento que ya es como... Es que es fea, como la verdad. Me gusta, me gusta. Y bueno, y eso, ¿no? Y para mí, pues, pasa un poco por ahí. Y creo que al margen de que sí, o sea, que estuve no diría mucho sentido todo lo que estaba diciendo, pero yo estaba ya allí, creo que igual, no sé si más turnos de palabra, igual estaría guay, pues, que la gente que está aquí, la gente que está en Oviedo, ¿no? O sea, que también yo creo que ha pasado mucha gente por aquí, no sé hasta el punto de, también ha pasado, pues esta mañana en el debate que se genera también estaba, ¿no? Había gente que igual venía que estaba estudiando psiquiatría y que estaba hablando de cosas, gente que está participando en proyectos, gente que se ha acercado, gente que siente esa inquietud. O sea, yo creo que igual a lo mejor el espacio da más para la gente que ahora mismo puede surgir algo de aquí que la gente que venimos y que, bueno, que vamos a estar ahí, pero que igual no estamos tanto tan cerca a nivel físico, al menos. No hay más turnos de palabra pedidos ahora mismo. No sé si alguien quiere decir algo más o si cerramos ya el debate. Entiendo que el silencio es un cerramos el debate. Bueno, sí, bueno, la verdad es que me perdí las charlas anteriores y me perdí lo de ayer, ¿no? No sé si va todo muy enlazado, pero el debate empezó, claro, al haber llegado sin una introducción previa, pues fue un poco a turullo, ¿no? Cada uno, bueno, sus cosas, y sacó muy poco claro de como alternativa, ¿no? En Asturias, ya no está en Oviedo, ¿no? Pero no... Bueno, no veo qué vía me puede ayudar en Asturias, que no sean las instituciones. No porque sean instituciones, sino porque la alternativa que me dan no me aporta nada bueno. Entonces, bueno, pues los que así más participaron en la charla estaría bien que, no sé, porque me perdí todas las charlas, ya te digo, igual le habéis dado una información que al no tenerla, pues no la sé, ¿no? Pero me pudierais decir si hay algo en Asturias, algo que... Bueno, pues echar mano. No, del debate no. Me he perdido las charlas anteriores. Entonces, como no hubo una introducción así un poco al debate, que fueron temas así dispersos, pues me vengo. De lo que hay en Asturias te puedo hacer un resumen muy rápido. Instituciones. Hay una asociación de diputados en Gijón, pero sí. Bueno, tienen reuniones los sábados y los martes en la psicóloga, y luego lo que hay es hierbabuena, recuerda, buenatario y escudo deportivo. Y hierbabuena. Que yo sepa, no hay. De momento. No hay más, de momento. Pero bueno, la también idea puede surgir algo de aquí, que es lo que se trata. Claro, sí. Claro, decir un poco, porque sobre todo si te perdiste la introducción de ayer y tal, comento un poco que estas jornadas surgen de un grupo de personas que estamos interesadas en este tema, y nuestra idea era que fuera un punto de partida para empezar profundizando en estos temas como autoformación y con perspectiva de juntarnos y de encontrar gente que estuviera interesada, sí, en esta perspectiva, y a partir de aquí, si surge, empezar a trabajar estos temas en colectivo y empezar a generar esas alternativas, claro, que normalmente no existen. Por eso también, sí, el contactar con gente de fuera y eso era un poco ver otras experiencias que están funcionando y poder tomar ideas para empezar a lo mejor aquí algo, si hay gente interesada. Claro, es interesante a lo mejor pues estos grupos que hay en Asturias que estén en comunicación y que todo esté un poco en común, porque el que está enfermo no sabe lo que tiene, entonces no se puede dirigir a una asociación en concreto, ¿no? Ya, al médico, sí, en principio. Sí, normalmente llegan a la asociación a través del médico. O sea, y eso ya, ajá, es un paso. Pues tampoco hemos hecho. Y hay una realidad, que esto pasa en la política, en los partidos, y pasa también en salud mental. Antes he hablado de la SEP y de la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Y ya digo, son el PP. Van todos a una, como. Y encima van todos a una y parados por la farmacéutica. Y el resto, desgraciadamente, la AE y todas las asociaciones de usuarios, muchas de familiares que son bastante hippies y molan, hay otras que son súper retrógradas. Claro, pues, claro, todo el resto que está el PP y todo el resto que no se quiere ni el PSOE. Es como en la vida de Brian, el Frente Popular de Judea. Pues el Frente Popular de Judea. Y el Frente Judaico Popular. ¡Disidentes! Y es verdad, joder. Esto en serio. Llevo muchos años trabajando en esto. Y la gente, desgraciadamente, tiene muchísimas dificultades para ver los puntos en común, y porque hace mucho hincapié en las diferencias, porque al final por un matiz se jode un debate, se jode un debate, se enriquece un debate, pero se jode un consenso, y eso dificulta mucho que la cosa avance, porque hay mucho personalismo. Pero bueno, estamos construyendo el Frente Popular de Judea, Judaica, Popular de... ¡Disidente! Sí, es verdad, pero a nivel estatal, a lo mejor hay que ir todos a Europa, a la red de supervivientes, y así se van a establecer. Así de primeras, cuando uno tiene un problema, pues todo el círculo de gente, ¿no?, siempre va a creer que la mejor opción es la seguridad social, ¿no? O cualquier alternativa, así como no, vamos a esto que es lo seguro y es lo que está tal. Seguro que esto está en pañales, pero yo creo, sí, en todas partes. Tampoco las organizaciones que hay aquí, y yo creo que en toda España, pocas te van a poder orientar, sí, en otros sentidos. Si pueden hablar, pues eso. Digamos que todo el mundo, sabiendo la industria que hay detrás de esa farmacéutica o lo que sea, pues siempre te vas a recomendar y seguir un médico como ovejas, ¿no? Lo mismo de los estereotipos de todos los psiquiatras, también hay el estereotipo de que las medicinas no, porque no. Las medicinas funcionan, pero como funciona una muleta. Pero no es que te digan, pues vas a estar toda la vida con muleta, no se recuerda. Ya, bueno. Es para recuperarse, luego ya no has recuperado. Y la manera de recetarlas, obviamente. Sí, una medicación es como un psicofármaco, la inmensa mayoría, son como, no como una muleta, sino como un yeso. Es verdad, es un yeso. Entonces, una escayola, imagínate una escayola de por vida. El músculo se atrofia, los ligamentos también, pues el cerebro, acaban más fritos. Como parecer de esto, el Walking Dead. Yo creo que lo que hay es lo que quieres, esperas que haya, ¿no? O sea, con la gente, al igual no hace falta ir mucho más allá de, ni es mucho más complicado de lo que, o sea, si a ti te apetece realmente con que sea y crear lo que sea, será lo que habrá, ¿no? Y dependerá de las ganas que tengas y un poco salir de las brasas, ¿no? De, o sea, de salir del fuego, de a lo mejor tienes un problema en el curro y no sé qué y te vas a la salud mental, que al final es lo mismo, o sea, el sistema de salud mental es lo mismo, ¿no? Es como salir del fuego y caes en las brasas, algo así como, bueno, no estáis aquí las que estáis y igual que estamos ahí las que estamos y ya está. Y podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo ideal sería, creo yo, que en un momento de angustia, de soledad, de sufrimiento, de esto, pudieras acudir a una persona de una forma profesional, un familiar, una pareja. Sí, pero bueno, claro, depende de cada uno. O sea, hablaba antes de esta situación de estrés laboral, por decir algo que me pasó a mí personalmente, pero conozco un montón de casos que están totalmente. Sí, verdes, ¿no? Pues de la enfermedad que sea, ¿no? Del problema que sea, y no se atreven tampoco a tomar alternativas porque por desconocimiento, ¿no? Sí, pero familiares, ya, tú fíjate, hace unos años cuando una persona se angustiaba, iba a ver al vecino, para una pacita. Ya, pero bueno, hay veces que no, el vecino no es suficiente cuando la cosa no se controla. O sea, depende. Yo puedo tener un ataque de ansiedad o una depresión y hablar con mi vecino, pero yo cuando tengo un... Pues a lo mejor es otra cosa, ¿no? Más de eso que ni mi familia ni mis amigos pueden controlar ni me pueden ayudar, pues se busca un especialista. Normalmente se llega, al menos yo considero que normalmente se llega a esos estados después de un proceso. O sea, normalmente tú no de repente te encuentras perfectamente y al día siguiente, sino que es una acumulación, ¿no? Que a lo mejor si en el primer momento en que tú te empiezas a sentir angustiado, tal, tienes un apoyo, a lo mejor eso no llega al extremo de algo que ya, lo que tú dices, que tu familia o tu gente cercana no sepa cómo asumir. O sea, que a lo mejor con un cuidado previo del entorno cercano, de cuando una persona empieza a encontrarse mal o a sufrir psicológicamente, encuentra ese apoyo y ese cariño y tal, a lo mejor consigue, es mucho más fácil atajarlo, ya, porque es mucho más fácil recuperarse de un catarro que de una pulmonía, ¿no? O sea, poniendo una similitud. Ya, bueno, luego cada uno y sus circunstancias personales, claro, lo limitan, ¿no? O, claro, eso está claro. Prevención. Bueno, pues seguir luchando. Claro, por eso creo que hablamos. Valga la redundancia.